Este podcast se une a Cruz Roja para ayudar ante la emergencia del coronavirus. Queremos pedir tu colaboración para que Cruz Roja pueda seguir ayudando en la entrega de alimentos o los traslados de afectados en alguna de sus más de 500 ambulancias. A través del plan Cruz Roja Responde. Entra en www.cruzroja.es/coronavirus y ayúdanos. Bienvenidos a Cine de Barra. El cine que puedes disfrutar bebiéndote un liso. Hola a todos y bienvenidos una vez más a vuestro podcast de cine favorito, Cine de Barra. El único podcast que podrás disfrutar tomándote un liso fresquito. Fresquito y en casita, porque tenemos que quedarnos en casa, amigos. Y qué mejor que estar en casa reunidos con los amigos, aunque sea de manera virtual. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros. No hemos preparado un programa, pero me parece que nada más que se lo hemos preparado uno o dos, los demás regulí. Y vamos a hacer a tomarnos unas cañitas, unos lisos fresquitos juntitos, mientras que hablamos de un género cinematográfico o de una serie de películas que son típicas de un determinado momento de la historia española, con unas características, y que nos vamos a reír. Nos vamos a reír bastantico. Y para reírnos de estas cositas, pues tenemos a Plisken. Buenas, Plisken, ¿qué tal? Pues muy bien, gracias. Eso, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y nada, pues como bien ha dicho usted, Ben Almadelman, vamos a hablar sobre un género de cine ambientado a finales de los 70, principios de los 80, que ensalza la manera de pensar y de actuar un poco de la clase social media trabajadora. Eso decía uno de los personajes, uno de los actores de Máquina Baja, uh-huh. El Pajares. Uh-huh. La idiosincrasia de la clase social media trabajadora. Se vaya, un programa muy cañí, ¿no? De conejo. Cañí total. Harry Sedal. Y hablando de cañí, pues hay algo más español que Jaén. Pues vamos a irnos a Jaén con el amigo Orri. Buenas, Orri, ¿qué tal? Buenas a todos. Pues aquí seguimos confitados y yo creo que estoy ya casi al punto, ¿eh? Así, aquí. ¿Estás macerado? Bueno, aquí. Estoy macerado y, vamos, estoy súper dulce ahora mismo. Yo soy dulcísimo. Y a ver si echamos un... Dulceído. Bueno, pues a ver si echamos aquí un rato hablando de Pajares y Espeso. Bueno, y también tenemos, mira, ya en dos semanas, dos programas consecutivos que... Bueno, consecutivos no, porque en el de Midsommar al final no pudo estar, pero sí en dos participaciones en los tres últimos programas, no está nada mal. Y más con la profesión que tiene. Buenas, Doc, ¿cómo estamos? Hola, buenas a todos. Pues mira, estamos muy bien. He de decir que no pude participar en el Midsommar, pero que... A raíz de que os reunierais los demás, vi la película, ya tengo vuestro podcast escuchado y he de deciros que me encantó. Y por lo demás, bueno, bien, confitado también aquí en casa con la señora y los niños, trabajando a rato y bueno, de tiempo regular, porque la verdad que estoy ahora muy metido en la tesis doctoral, estoy a tope con el estudio de la polimorfondulitis y bueno, ahí ando a ver qué sacamos en claro de todo esto. ¿La poli qué? La polifondurripis. Yo estoy seguro que acababa en polis. Eso era lo de Jesulín, ¿no? La polimorfondupurris. Corrupipi ese, ¿no? La polimorfondupurris. O no sé, una cosa que he visto en una película que hace poco. Bueno, y la psicofonía esa que se ha metido antes de que le presentemos no es otro que el ayatola de los rancio, Luigi Bercotti. Buenas, Luigi. Muy buenas, ¿cómo estamos? Aquí una vez más, listos para... para macerarnos un poquito más. Eso es acuario de limón. Una Fanta. Calla, calla. Bueno, hoy en tu salsa no, hoy un morfino. ¿Qué decía? Que hoy está ¿Qué en, mi salsa qué? Hoy está en tu salsa, un morfino. Y elegante. Ah, vale, humor fino. Es que había entendido un morfino. Digo, ¿qué coño es un morfino? Vale, vale. Yo Edimorfino. Bueno, después de esta panoplia de chorradas no queda otra que presentar a Baldi. Buenas, Baldi, ¿cómo estamos? Hola, pues totalmente sobrecogido, porque yo sí que he pasado miedo. Mira, hemos hecho películas sobre, o sea, programas sobre cine de terror, hemos hecho un par de ellos, hemos hecho programas sobre asesinos en serie, también un par de ellos, pero hemos hecho Midsommar, pero yo no he pasado más miedo viendo películas que estoy revisitando las películas de Esteso y Pajares. Miedo, pero miedo físico. Sí, no. Sí. ¿Tiene fobia a los conejos? No, es una cuestión casi antropológica, ¿no? Da uno miedo a volver a determinada etapa en la que se pensaba de cierta forma. Entonces, bueno, pues ese fino sentido del humor que hacía y alusión, ese cine de destape donde no hace falta prácticamente ni argumento, ninguna razón para destapar a las señoritas que aparecen ahí desnudas, sin ton ni son, por exigencia del guión, por supuesto. No sé, todo eso me genera inquietud y bastante miedo. No te preocupes, que aquí en el programa no vamos a tener señoritas desnudas. Y mucho menos de manera gratuita. Bueno, como habéis podido escuchar en la presentación, pues vamos a hablar de la gran pareja de humoristas españoles Pajares y Esteso, que junto a Mariano Ozores nos dedicaron un gran número de películas a finales de los 70, a principios de los 80, hasta que a Pilar Miró le dio por cerrarle el grifo. Cosa que supongo que Baldi estará bastante de acuerdo con esa decisión. Y vamos a hablar, pues, eso, de en concreto, aunque vamos a hablar un poquito en general de todo, nos vamos a centrar en tres películas que hemos visto, como son Los Vingueros, Los Energéticos y Yo hice a Rocky III. Bueno, que contadme así por encima, ¿qué os ha parecido el visionado este? Termináis de ver las tres películas, ¿vale? Y cuando termináis, ¿qué es lo primero que se os viene a la mente? Plisken. Uf, ¿qué se me viene a la mente? A ver, yo la verdad que la primera que he visto, la de Los Energéticos, la he terminado de ver y digo, bueno, pues yo esperaba que fuera mucho peor. La verdad, yo no sé lo que me esperaba, pero vamos, me esperaba que fuera, no sé. Y no me ha parecido tan mal. No me ha parecido tan mal. Es mala, pero tampoco, en fin, no ha dejado ninguna mala sensación. A medida que ya iba viendo Rocky III, la terminé de ver y ya la iba viendo reproduciendo a la más velocidad. Y ya la de Los Vingueros, uf, es la que veo, la que menos me ha gustado. Y el cuerpo, pues bueno, normal, tampoco, ni fu ni fa. Es que ya te digo, como me esperaba algo que súper mal, pues tampoco me he quedado tan mal el cuerpo. ¿Y tú, Orri? Yo al principio estaba un poco apático por tratar el tema de Esteso y Pajares. No sé, me parece una época un poco, bueno, es que la época después del tema de la transición o durante la transición y todo esto, el tema de destape, bueno, pero conforme iba viendo las películas, ha habido algunas cosas que la verdad es que me han hecho gracia y no me he quedado con tan mal cuerpo. Creo que coincido un poco con Plisken porque me he quedado bien. A mí, en general, no me han disgustado. Bueno, y tú, Doc, antes de que digas nada, Doc, hoy, a lo largo del programa, tienes que contar la anécdota con Esteso. O sea, eso que lo sepas. Tú eliges el momento o si no, al final te lo sacamos. Vale, hoy no tengo excusa para no contarlo. Bueno, dime, ¿qué te ha parecido cuando has visto las tres pelis? Bueno, la sensación ha sido de vergüenza ajena. Vergüenza ajena porque las películas dan vergüencilla ajena y vergüenza ajena de mí mismo porque ha habido bastantes cosas con las que me he reído. Entonces, no sé si es que soy un cañán a rato o no sé, pero me he reído, ha habido cosas que me he reído, muchas cosas, como os comentaba, me han dado mucha vergüencilla ajena, mucho, un humor muy trasnochado, un humor que ya hoy por sí, como hemos hablado antes de comenzar, sería hasta peligroso, y sin duda alguna, cualquier chorrada de esta hoy día en cualquier película de cine español sería, pues imagínate, trending topic, sería por muchos sectores de la sociedad, pues se podría boicot, bueno, que imagínate hoy día. Pero por eso creo que tiene cierta gracia el revisionarla, pero no sé. Sensación agridulce. Pese a que fui yo el que lo propuso. Hombre, está bien que reconozcas que fuiste tú. ¿Y Luigi? Bueno, en primer lugar, me parece muy sexista por parte de Doc que hable de un boicot y por qué no de un gelcot. Ese silencio. ¿Lo notáis? Bueno, como Albert Rivera, ¿lo escucháis? Yo creo que ha tocado techo con esto, ¿eh? Yo creo que esto va a ser muy difícil de superar, sinceramente. Por lo menos a mi juicio, me parece que esto es el cénit de... Bueno, claro. ¿Superaba la mucha elipsis y a la danza más oveja? Seguro que lo tenía apuntado, seguro, lo tenía apuntado. Esto es su legado. Su legado para el futuro. Vaya, yo creo incluso que podríamos terminar aquí el programa, despedirnos y dejarlo en lo más alto. Ha sido un placer. Yo creo que ¿qué más podemos decir a partir de ahora? Nada. Ya me da miedo preguntarle si quiere añadir algo más, porque ya después de esto me dan ganas de pasar a Valdi, que me diga qué es lo que le parece la película. Bueno, sí, tengo que añadir una cosa. Acabo de recibir un mensaje de uno de nuestros oyentes, el Locio Llovieo, diciendo que cuando le he comentado el tema, dice que qué bajo hemos caído. Que lo tengáis en cuenta. Y bueno, en cuanto a mi impresión mía de las películas, pues a ver, yo de estas tres películas había visto Los Vingueros. Yo me acuerdo que en su día vi de Pajares y Exceso, vi Los Vingueros y Padre no hay más que dos. Y bueno, pues cuando vi Los Vingueros, pues yo qué sé, no sé qué edad tendría, sería un preadolescente o cosas así, y bueno, me pareció pues medio graciosa, ¿no? Y ahora pues bueno, la veis y ves que es totalmente infame, ¿no? Y... ¿Infame tú? ¿Decir que es infame? Después de lo que sueltas por esa boca. Y sin teta, ni conejo, ni nada. Me voy a mutear. Bueno, y eso, entonces pues hombre, a mí me... Ha habido alguna cosa suelta que me ha hecho algo de gracia, pero también ha habido veces que te ríes un poco por el cringe, ¿no? ¿Sabéis? ¿Conocéis el concepto de cringe? ¿El qué, perdón? También, los jóvenes de hoy también dicen lache, porque cringe es una expresión extranjera, y al adaptarla aquí al castellano, por lo menos en esta zona, en Andalucía, también se dice lache. ¿Lache? Lache, sí. Los jóvenes, pues pregúntale a los jóvenes. Y verás como lache también es sinónimo de cringe, que viene de como, bueno, de cringe, pero de cringe. Sí, el cringe es como eso, el típico gesto que hace así, como tapándote los ojos, como frunciendo el ceño por la vergüencica ajena, ¿no? Y hay veces pues que te ríes un poco por eso, ¿no? Como diciendo, madre mía, no puede ser verdad que esto hace no tanto tiempo se estuviera haciendo, ¿no? Pero bueno. Que eso, que hombre, las películas pues son lógicamente muy malas, pero por lo menos son cortas, eso sí es cierto. Sí, sí, no es una película, ¿qué te digo yo? Una película rusa de 5 horas no es, una cosa como son. Valdi, no sé si preguntarte o no, porque ya en la presentación has dicho que te da bastante grimorum, pero bueno, quiero escuchar qué suerte es tu haterismo. Quiere ahondar la herida, ¿verdad? A ver, yo como he confesado, no ahora en el programa, sino a vosotros previamente, yo había visto todas las películas de Exceso y Pajares. Yo lamentablemente sufrí en mi preadolescencia, cuando todavía era un infante, por circunstancias, porque mi hermana, que me lleva muchos años, pues tenía un novio, y al novio le gustaban las películas de Exceso y Pajares, y coincidió con que habíamos comprado un vídeo en mi casa, y entonces pues bueno, pues vimos todas las películas de Exceso y Pajares que había en el videoclub, que eran muchas. Además, eso fue los años, recuerdo si era el 84 o 85 o así, ¿no? Lo cual nos vimos todas las películas de Estos y Pajares que había, que eran muchas y que además estaban muy, muy cotizadas, porque las películas de Estos y Pajares tuvieron mucho éxito de taquilla en cine, y eso explica que hubiera tantas, y luego después tuvieron una segunda vida en el videoclub, tuvieron mucho recorrido en el videoclub hasta el punto de que había mucha demanda de las películas de Estos y Pajares, con lo cual... Había mucha demanda y no civil, ¿no? Ni criminal, ¿no? Que era lo que, habría merecido. Hoy día, desde luego, sería constitutivo de delito muchas de las cosas que vamos a decir hoy. Pero ya os digo, eran películas, en la época de E.T. y esas cosas, pues había mucha demanda de las películas de Estos y Pájaros. Con lo cual, gracias al exnovio de mi hermana, yo, pues a una tierna edad, me chupé todas las películas de Estos y Pájaros, que probablemente hoy día sería también motivo para que le hubieran quitado la custodia a mi familia, porque desde luego eso me hizo mucho daño en mi evolución y en mi maduración cognitiva. Eso pero explica muchas cosas. Probablemente. Yo seguro que la afición que tengo, por cierto, por el trash y por muchas cosas, está muy, muy friki, muy deleznable, viene de ahí. Pero bueno, pues yo ya me había visto esas películas y pues cuando proponía esto yo decía, por favor, de verdad, es necesario volver a verlas. Y aún así, he hecho de tripas corazón, que se dice, he hecho un esfuerzo y me he vuelto a ver las tres películas. Y os lo comentaba, digo, me encontré ayer o antes de ayer a las 5 de la mañana terminando de ver una película y diciendo... ¿Pero qué hago yo aquí? ¿Qué he hecho con mi vida para estar viendo una película de Estrés y Pajares a las 5 de la mañana? Momento de crisis existencial. Totalmente. ¿No? Bueno, podía estar viendo mil cosas distintas y mucho más. O estar haciendo otra cosa, o estar leyendo, o estar haciendo lo que sea, ¿no? Aunque fuera a jugar a la Play, pero... O dormía realmente... a las 5 de la mañana. Fíjate tú qué tontería, ¿no? No es lo más habitual en mi caso, pero bueno. Pero podía haber hecho mil cosas, yo qué sé, hasta un portaaviones con palillos de dientes, yo qué sé, pero está viendo una película de Estos y Pajares. Así no que, bueno, una, hoy sino tres. Sí. Hoy probablemente os pida disculpas porque voy a volcar toda mi bitis sobre este género. Y además, pues yo tengo justificación, ya os digo que las vi cuando era muy pequeño y probablemente estoy muy, muy trastornado por ello. Pero está claro que eres un comprometido con el podcast. Hombre, ya te digo, espero que me dupliquen el sueldo. Oye, pero una pregunta, Baldi. ¿El novio de tu hermana es ahora tu cuñado o no? No, ya no. Entonces lo puedes putear tranquilamente. Sí, no, hombre, desde luego. Él es el principal culpable de que yo sea como soy y que haya salido así. ¿Te imaginas que no oye? ¿Te imaginas? No creo, sinceramente no creo que no. Baldi, el sueldo sí, te lo van a duplicar y está aprobado. 0 claro. Por 2. Claro, ese es el problema. ¿A cuánto está la libra? De hecho, hemos hecho una reunión para ver si nos subíamos todo el sueldo del 80% y ha salido que efectivamente. El 100. Ni bueno, para ti ni para mí, para que no haya disputas. Bueno, pues vamos a hablar un poquito del contexto en el que se realizaron estas películas y un poquito de su creador, porque si bien Fernando Esteso y Andrés Pajares son los protagonistas y se les conoce como las películas de Pajares y Esteso o de Esteso y Pajares, la verdad es que el creador de todo esto es para mí el gran Mariano Ozores. Sinceramente, Mariano Ozores es el responsable del guión, de la dirección. Sí, he dicho responsable, cada uno que la suma como quiera. El perpetrador. Pero él era quien escribía los guiones, quien dirigía las películas y en muchas ocasiones pues habéis visto que los actores son no solamente Estos y Pajares, sino que hay un elenco, está el hermano de Mariano, Antonio, y Florinda Chico, y una serie de actores que son recurrentes en las películas. Y señoritas. Por ejemplo, y señoritas con poca ropa, o incluso en los energéticos, por ejemplo, salen las dos sobrinas de Mariano. Salen Emma Ozores y Adriana Ozores, la hija de Antonio, Emma Ozores, que es la mala actriz, es la hija de Antonio, y Adriana Ozores, que es la buena, es la hija de José Luis, que realmente era el buen actor de los dos hermanos, de José Luis y Antonio. Desde luego José Luis era el buen actor. Que pasa que fue bueno, el que murió antes, el primero en fallecer, sí, con 40 años, una cosa así tendría. Era el hermano mayor, sí, tuvo una enfermedad, no recuerdo la perfusión. Murió muy, muy joven y la verdad es que él sí era buen actor. Te lo estoy diciendo de memoria, me parece que era esclerosis múltiple. Pero te lo estoy diciendo de memoria, ¿eh? No sé. Es correcto. ¿Tú sabes qué película me acuerdo yo siempre de José Luis Ozores? De él, macho, la película de Cateto a Babor. No la de Alfredo Landa, es que previamente hubo una rodada por José Luis Ozores, donde el Cateto, en lugar de ser Alfredo Landa, era José Luis Ozores, que era en blanco y negro. Y esa, entonces, ¿la de Alfredo Landa que fue el remake? ¿O qué? Un remake. Lo de Alfredo Madre Landa mía, fue un remake. Sí. Hostia. Nuestro oficial y caballero. Sí. No, pero él hizo muy buenas películas. Hizo Calabucho, estoy recordando. Hizo también Historia de la Radio, por ejemplo. Hizo muy buenas películas. Y la más famosa quizá es Recluta con niños, que no sé si he visto alguna vez, que la ha puesto en televisión, que él tiene que hacerse cargo de, él es un soldado de estos reemplazos y tiene que hacerse cargo de un niño que se encuentra y la verdad es que es muy buena, vale, es una película de la época costumbrista, pero la verdad es que lo hace bien, era muy buena. Pues lo mismo me confundió yo y lo recuerdo en la película esa, como que haciendo la mili de militar, y lo mismo lo confundí yo con Cateto a Babor. Pero sí me recuerdo que era una película en blanco y negro de temática, bueno, que él era soldado, iba a hacer la mili, sí, o estaba... Sí, estaba, era soldado de reemplazo. Pues seguramente me he confundido yo, pero vamos, sí lo recordaba y... Es la más exitosa que tuvo, podemos decir, ¿no? La que le dio un poco más éxito. Pero vaya, hizo varias también de este tipo. Hizo otra que también se llama Margarita se llama mi amor, que también es bastante, que con la película esa famosa canción, ¿no? Claro, que hay estudiantes, si recordáis también, una chica boom del calibre, esa. 123, ¿no? Esa pues, es decir, que hizo muchas películas y fue muy muy famoso en la época y bueno, lamentablemente murió muy muy joven. Y porque era el bueno, el Antonio Ozores era muy mal actor, desde luego, y como lo demuestran las películas que siempre hace Antonio Ozores. O sea, da igual que Antonio Ozores haga de manager, haga de jeque o haga de lo que sea. Siempre hace Antonio Ozores. O haga de cura, o haga cura, sí, que juega al bingo, ¿no? Siempre hace Antonio Ozores, da igual, es lo mismo. Siempre hace de Antonio Ozores, siempre habla así, de esa forma atropellada, ¿no? que hablaba y vaya, de hecho, después de, ahora que habéis dicho lo de la manera atropellada y tal, cuando salió en el, iba a decir en el Corte Inglés, en el 1-2-3, cuando salió en el 1-2-3, que era... Esto, los chistes suyos de hablar raro que no se le entendía, a raíz de eso hizo un montón de películas con su hermano Mariano, llamada No, hija, no. Y no recuerdo el nombre de la otra, pero que dejó por un lado de hacer películas Fernando Estrés y Andrés Pajares como un dúo cómico y se centró más en hacer películas con Antonio Ozores de protagonista. Vaya, mira, tengo aquí, por ejemplo, Reír más es imposible. Esto sí se hace. La de No, hija, no. Y esto sí se decía, esto no se hace. Era la otra frase que caca decía. Era, esto no se hace, caca, exactamente. Uh-huh. No, es cierto. Él, luego después, su alianza con su hermano, también hizo muchas películas. Estamos hablando de Mariano Ozores, que hizo más de 100 películas. De hecho, su propia biografía se llama así, ¿no? Se llama ¿Cómo logré hacer más de 100 películas o algo parecido, ¿no? Se llama ¿Cómo hice 100 películas? Su propia autobiografía, porque escribió una autobiografía Mariano Ozores. Pero bueno, podemos decir que es producto de su época, el cine de Esteso y Pajares, es producto de una etapa en la que dejamos el landismo, o sea, heredera del landismo y heredera también de la coyuntura que estamos viviendo. Y eso se ve en todas las películas. Y además... Es un tío muy oportunista, no nos engañemos. Por ejemplo, hace Los Vingueros cuando se ha despenalizado el juego en España O sea, el juego se despenaliza en España en el año 77, justo 2 años después de la muerte de Franco. Y 2 años después hace Los Vingueros, en pleno boom de los bingos. Vosotros no acordáis de eso porque no soy, pues, jóvenes, podemos decir entre comillas, pero sí que hubo un boom de los bingos en España y todo el mundo iba a los bingos. Hace Lo Energético justo también en el momento en el que vienen muchos jeques a la Costa del Sol. Cuando sube el precio del petróleo, no es la crisis del 73, pero sí que hay un momento de crisis del petróleo en esa época y también el momento además de las centrales nucleares, si recordáis, de Nuclear No Gracias y de una campaña que se hizo en toda España por el problema de la energía atómica, hizo que goza de divorcio justo cuando se aprueba el divorcio en España, el divorcio civil. Es una película que se llama Que goza de divorcio, donde la gente se divorcia y dice, ¡ay, qué alegría que tenemos divorcio! Una que se llama Que vienen los socialistas, justo cuando evidentemente en el 82 los socialistas. Otra que se llamó Todo al suelo, que os podéis imaginar que coincide con el golpe de estado del 23F. O sea, que por lo que cuentan, Mariano Ozone era nuestro Ken Loach particular. Absolutamente, absolutamente. Es un fino analista de la sociedad de la época. Yo lo veo también un poco como el programador de Antena 3, ¿no? Que cuando hay una catástrofe natural, programa el domingo por la tarde película de catástrofes naturales. Que cuando hay un tal programa, cuando hay un ataque terrorista, programa una película de terroristas, ¿no? Cuando van a sacar una tercera parte de una película, pues ponen la primera y la segunda. Lo que pasa es que, a diferencia de Antena 3, Mariano Ozores creaba el contenido, no cogía y lo emitía. Bueno, sí, lo de creaba entre comillas, porque Roque III, creado o plagiado. Bueno, es parodia, no creo. Bueno, también en su contexto estaba la de Cristóbal Colón de Oficio Descubridor, ¿no? Aprovechando. ¿Cómo era la canción de aquello? Bueno, por lo visto, Mariano Ozores contaba que cuando le preguntaron que por qué, cómo, de dónde surgió la idea de parodiar Rocky, era cuando él hizo, yo hice a Rocky 3, solamente se habían estrenado la Rocky 1 y Rocky 2. Y por lo visto, la idea surge porque por lo visto él fue con su mujer, tenían una noche que ir a ver a Andrés Pajares el estreno de una obra de teatro, y por lo visto pues tenían tiempo de sobra y un rato antes, pues por la tarde antes de la obra de teatro, fueron a unos cines que había muy cerca del teatro y fue el tío a ver con la mujer Rocky 2, y al salir del cine en dirección al teatro fue cuando le dijo a la mujer, idea. Voy a coger esta peli, le voy a dar una vuelta, tal cual. Y le voy a poner tercero en lugar de tres. Claro, y le dicen, yo hice a Roque tercero. Sí. No necesitaba mucho más, Hizo una, ahora que dice de personaje histórica, hizo una de Almanzor, esa no la he visto. Hizo una de Almanzor que se llamaba Lo de Almanzor y su tambor, con Antonio Ozores haciendo Antonio Ozores de Almanzor. Yo recuerdo haber visto la de Colón. Sí, creo que era el Cid Cabreador. Esa también, no es también. Pero esa no es, esa yo creo que no es de este. Ah, no, es vale. Además sale Ángel Cristo, el protagonista. Sí, que salen atacando con la equipación del Barça. Qué bizarro todo. Sí, salen atacando un castillo con la equipación del Barça, tío. Y tú dices, pero... Vale, ya está, tenía que soltarlo. Es muy triste todo. No, es de Angelino Fonseca, el Cid Cabreador. No es de... ¿Y la música es? ¿Y la sabe? No, la acabo de buscar. ¿No? Eso no. Joder, vale, pero ni siquiera. ¿Qué joputa era tu cuñado, tío? Hombre, ya te digo. No, pero yo no lo culpo, hoy día actualmente no lo culpo, porque entiendo que formaba parte de los gustos propios de la época. Ya os digo que tenía millones de espectadores en cine y por eso le hacía las películas como churros, porque sabía que la gente iba a verla. Y la productora Izaro Films, que es la productora de la mayoría de estas películas, se ganó mucho dinero con el cine de Estrés y Pajares. Luego después... Bueno, con Los Vingueros, el mismo año de estreno de Los Vingueros, se estrenó Superman, Alien y Apocalipsis Now, ¿eh? Y Los Vingueros creo que lo sobrepasó en taquilla de sobrado, ¿eh? Claro, pues eso es muy triste. Cuando miramos hacia atrás y vemos que los temas que, sobre todo, que los gustos de la época eran estos, y que gustaba hacer chistes sobre homosexuales, por ejemplo, de los que hay repetidos en la película. Y vemos un poco que el perfil de los protagonistas es siempre muy, muy, muy similar, siempre muy parecido. Lo que son como personas que quieren ser modernos, y que intentan hacerse los modernos, y que demuestran todo lo contrario, demuestran que son muy rancios y que son en algunos casos muy reaccionarios. Es decir, son como si cogiéramos señores de la dictadura y lo soltáramos de repente a la democracia. Y todavía no están adaptados a la democracia. Ellos quieren ser modernos y adaptarse a la democracia y adaptarse a las olas que vienen de Europa. Y se ve muy claro en Los Vingueros, por ejemplo, cuando ven, ¡ay, qué bien, las chicas, qué modernas son las chicas, que se desnudan, que fuman droga, ¿no?, ese tipo de cosas! Entonces a ellos les parece como una cosa muy moderna, pero todavía son muy rancios, como están en la cola del bingo, por ejemplo, y dicen, ¿usted ha venido? Sí, sí, claro, yo he venido. Se la dan como de gente que tiene mundo. Pero lo triste es que esa era la sociedad de la época. Es decir, es lo que te iba a decir, es un reflejo. Exacto, una sociedad muy reprimida que quería ser europea. Y entonces, como reflejo, como espejo sociológico, resultan interesantes. Pero claro, hay ocasiones en las que te ponen de muy mala hostia, y me ha pasado en varias ocasiones en las películas, que yo, sinceramente, no he gozado ni una sola risa, y me he puesto de muy mala hostia muchas cosas, ¿no? Porque es terrible. Algunas cosas que dicen que, como decís, serían hoy objeto seguramente de persecución y de un puro judicial. Pero es triste pensar que hace 40 años nuestra sociedad era tan reaccionaria en muchos sentidos, y por otra parte es muy positivo ver que hemos avanzado en muchos otros, ¿no? No, yo no diría tanto hace 40 años. Yo creo que estas películas han estado relativamente vigentes hasta hace no tanto tiempo, ¿eh? Yo creo que esta película en la primera mitad de los 90, yo creo que se veía que poca gente, a ver, que sí habría quien decía, es una horterada, pero que, vamos, que no estaban tan desfasadas como, mira, como nos puede parecer a día de hoy. En el mes de noviembre pusieron Los Vingueros en la 2, no sé si en una sesión de cine o cine español o algo así, y tuvo 700.000 espectadores, y fue trending topic esa noche. Sí, pero Doc, no me vale, porque esa misma gente es la gente que ve las películas de Paco Martínez Soria, y es la gente que ve los programas de Juan y Medio. Es decir, mucha gente mayor que recuerda películas de cuando eran jóvenes o de su sí, pero bueno, esas personas sí, no hacen trending topic en Twitter. A Los Vingueros. Pero yo creo que también tiene más fans de lo que cree. Y como suele decir Luigi, aunque sea por el LOL, aunque sea por el cachondeo, vamos a reírnos de esto un poco. Pero por eso, tiene su valor esta noche, ¿no? Claro, o sea, claro. Yo pensaba cuando hace 4 años con Plisken dijimos de hacer un podcast para quedar nosotros y hablar y contar nuestra mierda de cine, jamás en la vida iba a pensar que iba a hacer un programa de Andrés Pajares y Fernando Esteso. O sea, esa no era la idea. Pero sí. visto las tres películas y tal, ¿yo qué quieres que te diga? Yo me he tronchado. Pero no de que estás viendo la película y sonríes, no, sino de soltar carcajadas, de decir, mira qué hijo puta. No lo veo tan mal. Para el programa, pero nunca se me hubiera ocurrido ver una película de Pajares y Esteso. No, ni yo. Iniciativa propia. Vaya, de hecho, tengo que reconocer que yo ninguna de estas tres películas la había visto. O sea, yo recuerdo de Chinorri que hubo a Televisión Española le daba mucho por hacer, sobre todo los sábados por la noche. No sé si eran los sábados por la noche o los viernes por la noche. ¿No? Los ciclos. Hacían ciclos y una vez eran películas de James Bond, otras veces Viernes 13 de Clint Eastwood y tal. De Michael Caine hubo otro, me acuerdo. Sí, y hicieron un ciclo de Andrés Pajares y Fernando Esteso. Yo recuerdo, y creo que lo conté aquí en el programa alguna vez, que pillé una película en la que se escondían en una bañera y había una chavala duchándose y el Fernando Esteso y el Andrés Pajares agachaban la cabeza, estaban allí en cuclillas con la cabeza al lado de la vulva, ¿vale? La vulva velluda, y el Fernando Esteso, es que no sé si uno de los dos mira la vulva y dice, ¿y esto que me recuerda a mí a la Ayatola? A mí eso me hizo muchísima gracia y se me quedó ahí. Eso es el único recuerdo que tengo yo de las películas de Andrés Pajares y Fernando Esteso. Ahora, cuando yo me he visto estas tres películas, era la primera vez que las veía y yo me he tronchado, siendo súper rancia en las películas y sabiendo lo que iba a pasar. Hombre, un poco también por lo que decía, ¿no? Como es la parte de esa risa, es decir, joder, tiene tela que estén poniendo esto, ¿no? Yo creo que mucho, también mucha parte de los motivos por los que tú te rías a día de hoy no es el mismo motivo por el que se reía la gente en aquella época, sino que tú ahora mismo te ríes por el contraste, por el choque, por el joder, tío, ¿cómo puede ser tan rancio, no? Yo creo que no es más serio porque le hace gracia, no por lo rancio. Claro. No sé. Pero bueno, que también lo que quería decir del tema de los que hacen trending topic a esta película. Yo es que creo que aparte de la gente que dice Baldi, de señores de 60 y pico, 70 y pico años que vean las películas de Martínez Soria y demás, yo creo que también hay gente pues de una edad, pues entre los 40 y tal, más o menos como los que estamos aquí, ¿no? Que vieran las películas cuando eran crío, pues lo que decía yo, ¿no? A lo mejor que la veía en el 92 con 12, 13, 15 años. En aquella época, pues les parece como lo más de lo más el ver chistes de índole sexual y tías con las tetas al aire, ¿no? Y entonces pues tienen el recuerdo ahí de aquella época, ¿no? Entonces pues les ponen la película ahora con el Twitter y se ponen a hablar de ello y viendo un poco las películas pues por los viejos tiempos, ¿no? Y no sé ya cuál será la valoración de la revisionalidad de hoy. No me puse a mirar el hashtag, pero bueno. Eso sería cuestión de que en aquel momento hubiéramos cogido el hashtag y hubiéramos leído los tweets. Eso estamos hablando por hablar. Lo que sí es verdad es que la gente que en aquella época iba al cine a ver Pajares y Esteso, no creo yo que tuitearan cuando las pusieron el otro día. Pero esa, como diría Orri, esa es mi pedante opinión. Pero yo supongo que el tema de este del destape vendrá porque había muchísima represión en aquella época, ¿no? Sí, hombre, mira, absolutamente. Mariano Zore decía que él no se sentía especialmente orgulloso. No por las películas, sino por el tema de sacar a la señorita ahí desnuda y tal. Lo que pasa es que esto eran películas por encargo. O sea, las salas de cine, la distribuidora y los productores pedían una serie de películas y le exigían carne. Y el público cada vez pedía más. Y ellos, pues, cada vez tenían que meter más. Si tú te fijas, de la primera película que es Los Vingueros, que sí, salen las dos chavalillas estas desnudas y tal, a la de Los Energéticos, que es la segunda, en Los Energéticos ahí hay un harén. Que es que ni siquiera hablan. O sea, cada vez es un poquito más. El harén de la sorda, ¿no? Uh-huh. Y si ves Yo hice a Roque III, a lo mejor no salen tantas, pero sí hay más de sexo, en el sentido que sí, el salto de la escalera en vez del armario y tal. Cuando están en la bañera y entre los otros. Claro, por eso. Es que hay que entender un poco eso, como decía Orri, el contexto y la necesidad que había. Pensar que hasta 1975, que muere Franco, la gente iba a Perpiñán a ver películas. La gente se iba a ver películas a Francia porque no podía verlas en España, porque estaba la censura. La censura empieza con la muerte de Franco, la última etapa de Franco, y con la muerte de Franco empieza un poco a abrir la mano. La primera película que, pues, vosotros no acordaréis, pero la primera película en la que aparece un desnudo integral, podríamos decir, es una película que sale María José Cantudo. Un baño, ¿no? Se llamaba La Trastienda y es del año 76. Ya con esa película podemos decir que empieza el destape, ¿no? Es lo que todo el mundo coincide que es el principio del destape. y lo que presentan generalmente son situaciones un poco ambiguas, relacionadas todos con el sexo, como veis, toda una perspectiva muy reprimida de gente que tiene esa necesidad de hablar de sexo y de ver señoras en pelota, porque es lo que necesitan. Es gente que no ha visto mujeres desnudas y que quiere ver mujeres desnudas. Bueno, yo puntualizaría, y más que señora, yo diría señorita, porque hay un pequeño matiz, pero creo que es importante. ¿Te refieres a chicas jóvenes? Sí. Hombre, claro, sí, no, lógicamente. Hombre, menos mal, porque a ninguno le sería agradable ver a Florinda chico en pelota. No, por eso. Bueno. ¿Cómo dirían en ¿Cómo que bueno? Como dirían en el puticlub de lo energético, deja la cabra que es mucho vicioso. En cualquier caso, estos desnudos que aparecen en esta película eran, no debemos olvidar una cosa, como yo he dicho al principio, eran por exigencias del guión. Es decir, estaban en el guión todavía en la época de estas películas, estaba acabando la censura. Censura, la última, digamos, la última gran operación de la censura en España fue El crimen de Cuenca, de Pilar Miró. No sé si recordáis la película. Sí. Y esa película se censura por cómo aparece la Guardia Civil, por la imagen de la Guardia Civil que tortura, para torturar a los que son sospechosos del crimen, un crimen que se produce en el tren correo de Cuenca. No sé si la habéis visto la película, ¿no? Sí, tío. La Guardia Civil llega a influir en el gobierno de Adolfo Suárez para que la película se retire, se secuestre. Y es el último, digamos, el último gran coletazo de la censura, ¿no? La película de Pilar Miró, del crimen de Cuenca. Pero hasta Luego se vengó, pero bien venga. Cuando tú dices cuando es ministra, ¿no? De cultura. Sí. Yo es que no la soporto. Yo no la soporto y no soporto lo que bueno, sí. Bueno, no soportaba pero bueno, sí, que vale. Ahora entramos en eso. Yo a Pilar Miró le debo que durante los años de su ministerio, gracias a ella, en Televisión Española hubo muchos ciclos de cine bueno y en versión original. Y eso se lo tengo que agradecer porque vi muchas películas que no había forma de verlas de otra manera, ¿no? Como directora, pues tampoco me parece una directora sobresaliente, pero sí que es verdad que en su época muy pocas mujeres dirigían. Ella, Josefina Molina, y muy pocas mujeres en España, ¿no? Y era valiente hacer El crimen de Cuenca, desde luego, de una gran valentía, y eso hay que reconocérselo. Como decía, durante los años en los que estamos, las chicas aparecían desnudas porque lo exigía el guión, porque si no hubiera llegado la censura y hubiera cortado con las tijeras. A partir de ahora, del año 79, hay Manga Ancha y Libertad, y aparecen, y por eso el destape, que es como se llama, desde el año 76 hasta esta etapa, pues muestra a veces de forma absurda, como el caso de las odaliscas que aparecen en el harén, ¿no? ¿Qué papel tienen en la película, sinceramente? Que son chicas que aparecen desnudas varias veces y que no tienen ningún sentido. Atrezo. Sí, claro, pero eso para enseñar y para que la gente diga, uy, pues salen unas tías desnudas que no sé qué. Y porque sabían que eso atraía a la gente. Igual que hoy atrae los efectos especiales o atrae determinado tipo de cine superhéroe, la gente va a verla sin plantearse si es buena o mala la película. A Mario Casas, por ejemplo, pues lo mismo ocurría en esa época con este tipo de escenas que las ve hoy día y dice, aparte de darte un poco de grima, dices que no ni tiene ni pie ni cabeza. Pero es verdad que forma parte de esas necesidades, como decía Orri, de esas necesidades de la época, que acababa de salir la gente de años de represión, de años en los que la iglesia y la censura cinematográfica estuvo durante mucho tiempo en manos de la iglesia, como sabéis también, había ejercido una tiranía muy férrea y la gente no tenía esa ansia, esa necesidad de ver carne en pantalla. Esto un poco ya, como creo que lo has comentado, venía de antes, como por el landismo y demás, la sueca, José Luis López Vázquez y todo eso, empezó a finales de los 60, ¿no? Que ya empezaba ahí El landismo empieza en los 70. La de No desear al vecino del quinto, por ejemplo, es de 1970. Esas películas de Landa, de Alfredo Landa, son durante esta época. Y Landa representa al español chiquitito y que está junto a suecas, por ejemplo, o alemanas muy grandes, porque es el boom además turístico de la Costa del Sol, y es el que eso, el español de la piscina, que se lleva a las suecas de calle. Y son películas, sinceramente, que dan mucha vergüenza ajena, la verdad. Y Mariano Ozores se curte en este tipo de cine también, ¿no? Cine también de Pedro Lazaga y de ese tipo de cosas, la verdad. Y es muy curioso que mientras está este cine, hay también otro cine al mismo tiempo, ¿no? Está el cine de Víctor Erice, que es un poquito posterior, pero hay también hay películas interesantes en esta época en el cine español, más allá de este género. Pero el que, desde luego, sin lugar a dudas, se le llevaba todo de calle era el cine de Estes y Pajares, porque lo que la gente quería ver. Arrebato, por ejemplo, de Iván Zulueta, no sé si lo habéis visto, es del año 79, es de la misma época de estas películas las que estamos hablando, ¿no? Entonces, bueno, había para todos los gustos, pero lo que arrasaba era esto, porque era lo que la gente quería. La gente quería este nuevo aire de libertad, y en España la libertad la representaban estos chistes verdes y zafios de las películas y la señorita con poca ropa. Y entonces lo que yo decía, que llegó Pilar Miró de ministra. Y dijo que quería proyectar películas, que ella pensaba que era para gente inteligente, no para este. De hecho, este tipo de películas las llamó películas para fontanero. ¿No? O sea. Eso es cuestionable. A ver, esa cita de supuesta de Pilar Miró, y refiriéndose concretamente al cine de Ozores y a este cine de Estes y Pajares, es una cita apócrifa. Es decir, Pilar Miró, según dijo ella, nunca había dicho eso. Esa supuesta superioridad moral de este cine para clases bajas y para clases ilustradas. Valdi, lo que sí es verdad es que entró como ministra y empezó con las subvenciones y se acabó las subvenciones para Mariano Ozores. Se acabó para este tipo de películas. Recordemos que había un momento en el que había tres películas de Mariano Ozores a la vez en cartelera, cuando las películas se quedaban meses en el cine, no como ahora que pasan tres semanas y ya no te encuentras la película. Y la tía esta pues quería proyectar su película y la de sus amigos en el cine, y los proyeccionistas decían que nanay, que ellos lo que quería el público lo que daba dinero, y se lo cargaron. Yo, para mí, eso es un tipo de censura, porque cortarle las vías a el director que más éxito está teniendo, independientemente de la calidad que tenga, y corta porque su cine es mejor y el de su amigo es mejor que ese otro cine que es para fontanero, aunque no lo dijera eso, oye, yo creo que es de ser un poquito soplapollas, por no llamarlo de otra cosa. A ver, eso ya depende de la consideración que tú tengas hacia cómo deben darse las subvenciones públicas y las ayudas públicas, y la concepción que tengas al respecto. Yo, tal como entiendo lo que es un programa o un proyecto de subvenciones, de ayudas al cine, yo no pienso que las ayudas deban darse, desde mi punto de vista, deban darse a, por ejemplo, a Lina Morgan o a Estes y Pajares, que llenaban los cines y que tenían unas taquillas el enormes. El problema no las es que se le diera. Deben darse otro tipo de ayuda o de proyecto más artístico o no amigos, por supuesto que vale, no amigos, no. Vale, vale. Ya entramos en el nepotismo. Pero yo en eso puedo estar de acuerdo contigo. Lo que no puedo estar de acuerdo es que al mundo del cine no le interese y que desaparezca el cine de Mariano Ozores y compañía, por ejemplo, porque eso fue lo que sucedió. O sea, no es vamos a ayudar a estos que no tienen posibilidad de proyectar su cine y para dejarlo equitativo, no. Es que le cortan la cabeza al otro cine para que solo tenga su amigo. Y eso fue lo que pasó. Pero, ¿tú crees que el cine de Mariano Ozores desaparece? Sí. A raíz de la falta de subvención, falta de ayuda, o porque el público se hace más maduro y demanda otro tipo de cine, otro tipo de cosas. El público. Perdón, es tonto. ¿De qué año estaríamos hablando cuando pasó todo esto? Cuando termina el género, cuando dejan de emitirse las películas de Mariano Ozores. Es que estamos hablando de que el cine, dentro de que sea cultura, era un negocio. era un negocio donde ganaban los actores, los directores, pero había mucha gente detrás. Y los proyeccionistas y la sala de cine, las productoras, y se lo cargaron la señorita, bueno, se lo cargó la señorita Pilar Miró. Además, y también y eso es así, eso no es discutible, eso no es... Es lo que estoy diciendo, lo que le estoy comentando a Valdi, que posiblemente el cine de su amigo sería bastante de mejor calidad que otro, pero es un tipo de censura que hizo Pilar Miró porque fue la manera de decir, pues aquí se ve esto y lo otro es de idiota, a tomar por culo. Ella fue directora de General de Cinematografía desde el 82 al 85. Y luego después ya dirigió Televisión Española hasta el 89. Pero en esos tres años del 82 al 85, ¿tú crees que la política de Pilar Miró se carga la cinematografía de Ozores hasta el punto, o ese tipo de género, hasta el punto de acabar con ello? Porque en esa época está ¿Qué tía la hacía?, El recomendado, Cuatro mujeres y un lío, No hija no, Esto sí se hace, Esto es un atraco. Es decir, hace muchas películas. Entonces... y está hablando del 87, 88, 89, 90, cuando ella ya no, ni siquiera tenía el cargo de directora de Televisión Española. Con lo cual, a mí no me parece... Tú cuando si estamos hablando de subvenciones, ¿tú le das subvenciones a una cosa que va a pegar un pepinazo a Los Vengadores? ¿O le das subvenciones a cine independiente y cine que sabes que va a tener más dificultades para poder financiarse y poder hacer una película? Yo no sé, yo igual es que no he leído al respecto, pero a mí no me da ido esa impresión. Por lo menos que sea responsable de acabar con el cine de Mariano Ozores, desde luego, y por lo menos esa es la impresión que tengo, porque si ves la filmografía de Mariano Ozores, sigue haciendo películas. Otra cosa es lo que te digo, que la gente ya se cansara por sobreexplotación del cliché, un poco de, es que todas las películas son iguales, lo único que cambia es la temática. Bueno, ahora son vingueros, ahora son chulos, uno es un proseneta y otro es un cura. Ahora son dos catetos que tienen un campo. Ahora, pero básicamente no hay mucha más variedad. Entonces llega un momento en el que la gente, no solo en el que ellos se pelean, como si queréis luego hablamos, sino también hay un momento en que la gente se cansa del cine de Estes y Pajares. Y aparece pues otro tipo de cine. Y vaya, es la impresión que yo tengo. Yo no creo que Pilar Miró, y tampoco tengo por qué defenderla, ¿no? Pero más allá de lo que he dicho de su etapa como directora de televisión, pero yo no pienso que sea responsable de haber matado durante esos tres años al cine español, al cine de este tipo de cine, ¿no? Bueno, eso es mi opinión. Estamos entrando en bucle esto, infinito. Exacto, en una especulación. Esa es tu opinión, yo tengo la mía. Orri, ¿qué iba a decir? Que por lo visto también Pilar Miró hizo que se cancelase La Bola de Cristal. Le damos otro premio. No sé, ¿recordáis La Bola de Cristal, no? Sí, sí, sí, sí. Pues la canceló en el 88. Por el tema de los electrodondes, que no era muy... Eso tampoco era cultural. Por lo visto. Mira, yo con respecto a lo que, un poco en general, todo lo que estáis hablando, ¿no? De por qué a la gente le gustaba esas películas en mayor o menor medida, si no, Pilar Miró intentó que al público en general tirará otro tipo de cine. Yo no, la verdad que desconozco si abogó por un cine de amigos o de amistades y tal, pero yo sí he leído una estos días preparando el programa un poco y tal, sí he leído una anécdota que dicen que cuando que hubo un momento en aquellos años 79, 80, 81 que cuando se cruzó a Andrés Pajares a Camilo José Cela, que por aquel entonces creo que fue el premio Nobel, si no recuerdo mal, tú seguramente me corrijas, Valdi, con La Colmena, o no fue con La Colmena. No, el premio Nobel se da a toda tu trayectoria literaria. No fue por una obra concreta, ¿no? Uh-huh. Vale, pero pues, que fue premio Nobel. Sí, cierto. Uh-huh. Exactamente, entonces y Camilo José Cela, hablando con Andrés Pajares, dice que le recriminó que Cristóbal Colón de oficio descubridor, que era del año 82, dice que estuviera noqueando en taquilla a la adaptación cinematográfica de La Colmena de Camilo José Cela, y Cela le dijo a Andrés Pajares, dice, tranquilo, que seguro que tu película es más divertida que la mía. O sea que es verdad que eran películas muy zafias, muy tal, pero al final, digamos que ellos lo que buscaban era el entretenimiento. Y si la sociedad de aquella época lo que buscaba era gastarse las 20 pesetas, las 100 pesetas que costaba la entrada para echar un buen rato, pues yo estoy de acuerdo con Benal, que eso era, digamos, era el cine que se hacía porque mucha gente lo demandaba. ¿Que hubo una ministra que intentó darle portazo a eso y abogar por otro tipo de cine? Pues seguramente que sí, pero tampoco que, creo yo que se lo quisiera cargar de manera mala, tío, de manera denostada, sino que sería un poco más, no sé. También es que Mariano Ozores, o sea, bueno, Mariano Ozores y todos los cineastas que estuvieron trabajando durante el franquismo, pues tenían la etiqueta esa de franquista. Y claro, una vez que llega la democracia y después de UCD y CDS, pues llega el Partido Socialista, pues ahí tienen cuentas pendientes. No, también te digo una cosa, yo también creo que en parte estos dos actores, Pajares y Esteso, yo creo que en mayor medida Pajares, tuvo también que llegar un momento que se cansaran de hacer siempre el mismo tipo de película. Al final, aunque haga un papel de gañán, seguramente la vida real no fueran tan, no, no serían ni mucho menos tan gañanes como no, sus no. personajes en las películas. Entonces, dicen también que, Andrés Pajares tuvo mucha envidia, digamos sana, de Alfredo Landa, porque Alfredo Landa ganó en Cannes el premio a mejor actor por Los Santos Inocentes en el año 84. Uh-huh. Y dicen que eso, que Alfredo Landa venía de un cine muy similar al de ellos. Entonces bueno, dicen que eso, particularmente a Pajares le tocó mucho los cojones. No, luego él también con Ana y Carmela. No, con Ana y Carmela en el año, si no recuerdo mal, 91, 90, también se tuvo su Goya al mejor actor. Pero bueno. Sí que es verdad que yo creo que también ellos tuvieron que acabar un poco los cojones de rodar siempre el mismo tipo de película. Y también, estos acabaron peleados, ¿no? No, no. ¿No acabaron peleados? No, tuvieron, ¿no llegaron a no, tener no. después? No, incluso Mariano Ozores dijo que se llevaban estupendamente, que alguna que otra vez tuvieron a lo mejor rencillas, pero puntuales en una grabación o algo, pero que no. De hecho, incluso solventó el tema de poner los créditos, que al parecer lo he leído, pero no sé exactamente de dónde he cogido la idea, que cuando salen los créditos Pajares y Esteso, pues los ponen en el mismo nivel, uno más alto que otro, pero los dos en pantalla, y que según la película, en la siguiente película lo iban cambiando, y una vez se ponía Pajares y Esteso, y otra vez Esteso y Pajares, que por eso no había problema. Bueno, y lo que has dicho del Goya, imaginaros la rencilla que tenían con Mariano Ozores, que el Goya honorífico se lo dieron hace poco. O sea, que habían tenido tiempo. Y el trabajo. El Goya honorífico creo que se lo dieron en el 2006, ¿eh? He leído por ahí. ¿2006 o 2016? No, 2016. 2016, uh-huh. Lleva razón. Sí, o sea, que hace nada. Y seguramente a regañadientes. Cuando es un tío que, independientemente que te guste más el cine o no, yo creo que es un ejemplo de un trabajador del cine español y que tiene mérito más que de sobra para haberse llevado un Goya. Pero bueno, estamos hablando de Goya, de Oscar, que eso siempre es mamoneo. En fin. Bueno, hombre, tú piensas que... Estás hablando de política al final. Es que esta parte no deja de ser política. Vamos a seguir hablando de las películas que habéis enzarzado ahí con Pilar Miró y no vea. Vamos a la enjundia de la película, ¿no? Que estamos hablando de Mariano Ozores, de toda la época y tal, pero de Fernando Esteso y Andrés Pajares hemos hablado más bien poquito, que eran dos criaturas que venían del teatro, o mejor dicho, de no sé si llamarlo la revista. En realidad, bueno, sí, como dice, no solo en revistas, sino podemos decir que Fernando Esteso, por ejemplo, comienza como humorista. Él es zaragozano, como además da buena muestra de ello o se jacta de ello en algunas películas. Y sus primeras intervenciones en el mundo del espectáculo son haciendo imitaciones, haciendo un poco de cateto. La famosa Ramona, que me imagino que la habéis escuchado muchas veces, o el Bellotero, que también era una canción que cantaba. Hoy comentaba con una amiga justo esta mañana que íbamos a hacer el programa hoy sobre mi amiga no es oyente, pero bueno, espero algún día lo sea, comentaba que íbamos a hacer un programa sobre Esteso y Pajares y me decían, eran como artistas del Renacimiento, como humanistas, porque me lo hacía con sorna, obviamente, porque eran gente que había cantado, que habían hecho gags de humor, programas de televisión, habían presentado, es decir, eran gente muy polifacética y que vienen de eso, pues del mundo de la televisión, de los espectáculos, en teatro en algunos casos, o como tú decías, en revistas, y de ahí dan el salto a cine y tienen bastante éxito, pero ya eran famosos antes de los años, durante los años 70, a partir de esas actividades que iban haciendo. Y el caso de Pajares, pues es muy parecido. Él sí que actúa en algunos discos y también como humorista y en imitaciones también les recuerdo que echaban en que ponían en televisión y en espectáculos de revista, como tú dices, que bueno, eran estas cosas que también... En revista y en cafés. Vaya, de hecho, sí, pero... llegaron a trabajar juntos antes de las películas. Sí, pero estas revistas eran un poco el trasunto teatral de estas películas que estamos viendo, ¿no? Las revistas tenían un componente erótico, de musical también, donde salían señoritas con poca ropa. A ver, no una cosa de ahora, es decir, no una cosa del año del destape ni del año de la transición, pero porque las revistas tienen más de 100 años de tradición, ¿no? Es una cosa... incluso podemos decir decimonónica, clásica, ¿no? Pero en España, digamos que por imitación de Francia, del Folies Bergère y de la Vedette y todo ese tipo de cosas, porque en Francia sí que comienza en los años 60 el gran éxito, el gran boom, de Norma Duval, por ejemplo, como también sabéis, ¿no? Y en España, pues durante esos años hay muchos espectáculos de este tipo, y luego después también se trasladan a la gran pantalla. Hay películas de Lina Morgan en las que son prácticamente revistas, ¿no? O sea, espectáculos de revistas, son similares a espectáculos de revistas. Y eso, bueno, para mucha gente son una buena cantera, porque el actor tenía que saber cantar, tenía que saber bailar y tenía que saber también tener unas ciertas dotes teatrales o actorales. Y es una buena cantera para que los jóvenes se curtan antes de dar el salto al teatro o al cine. ¿Qué iba a decir? El Andrés Pajares cantaba y el de la canción de Drácula Yeye. Sí, por ejemplo, sí. Y yo recuerdo un chiste que me hizo un puñado de gracia, que es absurdo, pero bueno. Muy bueno, un chiste en un sketch que tenía de La Magdalena. El hacía de camarero, no sé si os suena. Es que no te he escuchado. ¿De un chiste de qué? Un sketch que hacía el Pajares, sí. Hacía de camarero y era la Magdalena. Había alguien sentado que le pedía, ¿qué quiere usted? Y le decía, bueno, pues tenemos tal, tal, tal y tal. Y le decía el cliente, una Magdalena. No, una Magdalena no tenemos. Volvía a decir todas las cosas y dice, bueno, pues póngame un café con leche y una Magdalena. Y yo decía, mira, que es que no tengo. Bueno, en fin, me hizo mucha gracia y vamos, yo solo sabía que era actor y esas actuaciones de, pues, de los 70 o algo sí, así. Sí, y en televisión tanto él como Esteso o como Tony LeBlanc tienen, y Tipicol, por ejemplo, tienen mucho éxito en todos estos programas que hay de variedades de Pepe Domingo Castaño y estos programas de televisión que en los que salen, o de Kiko Lesgar, por ejemplo. Que luego evolucionó en el de José Luis Moreno, ¿no? Eran los anteriores. Sí, pero es que además en esa época nada más que había una cadena de televisión, solo estaba la televisión española y entonces tenía mucha audiencia porque es que no había otra cosa. Y la verdad es que, bueno, algunos lo hemos visto gracias a programas como Cachito y cosas así, que hemos visto fragmentos de canciones. Bellotero Pop. ¿Perdona? Bellotero Pop. Sí, exacto. El Bellotero de Esteso o La Ramona, también la Ramona. De Fernando Esteso. Con varios Lázaro en la producción y así, y en el diseño de... Sí, pero además hay gente que grababa discos, que grababa cintas de estas de gasolinera, bueno, de gasolinera, no eran de gasolinera, pero se vendían mucho la gasolinera, y que tenían un éxito enorme en España. Vi hace fecha de año, no sé si lo recordaré, en Canal Sur echaban el programa de Carlos Herrera. ¿El de la copla? No, no, Carlos Herrera, el que está ahora en la COPE. Sí, sí, es que Carlos Herrera tuvo un programa en Canal Sur de copla. ¿De copla? Tú con Vivian de... No, yo el que digo era, un late night de estos que, como ahora tiene Buena Fuente o era antes Crónicas Marcianas, o incluso el programa que tuvo relativamente hace poco, no sé si seguirá teniéndolo porque hace años que no veo Canal Sur, Hermano Sánchez y tal, y se llevaba invitado y hablaba allí en directo y tal. De hecho, allí empezó a ir Santiago Segura, allí a charlar y tal. Y también estaba el mago este, el Anthony Blake. ¿Anthony Blake? Eso. Y un día pues se llevó a Andrés Pajares y decía que él había trabajado toda la vida en espectáculos y tal, y que alguna que otra vez no le pagaban, y lo que tenían que hacer era que lo hicieron unas veces, que iban en la localidad en la que estaban, iban a una tienda, le pedían prestado una botella de anidermono y iban haciendo sorteos, o sea, vendiendo papeletas en el pueblo para ganar la botella de anís del mono. Supongo que aprovechaban y hacían chascarrillos y tal. Y tuvieron tanto éxito, entre comillas, porque eso lo hacían para poder comer, que ya era todos los días, iban y sorteaban una botella de anís del mono. O sea, hasta ese punto el tío ha estado toda la vida trabajando en el espectáculo. Y luego la cantidad de perras que se llevaría y lo famoso que fueron, porque vaya. La cantidad, sí, de perras. Sí, sí, no, pero no. No sé si sabéis que luego después Fernando Esteso demandó a Telecinco. No sé si recordáis eso. ¿No? No, no, no. O sea, a mí se me suena que Esteso tuvo pues movidas. Esteso estuvo en la ruina. Probablemente porque, bueno, pues porque era aficionado a lo que fuera, ¿no? Entonces no tenía dinero, estaba arruinado. Sería cuando yo lo llamé. Eso te iba a decir, ahora lo cuenta. Pues no lo sé, pero estaba muy mal, lo estaba pasando mal. Y Telecinco lo contrató, no sé si lo recordáis, a presentar la ruleta de la fortuna. Y para firmó un contrato con Telecinco para presentar la ruleta de la fortuna y para hacer un programa de humor. Eso fue en el año 93. Para hacer un programa de humor, teóricamente, bueno, pues que iba a dirigir y una especie de comedia de situación que iba a tener 26 capítulos y, en fin, y iba luego además cuántas galas, bueno, todas las cosas estas que hacía Telecinco en aquellos tiempos del 90, los años 90, ¿no? Empezó a presentar la Ruleta de la Fortuna, si no me equivoco, pero estaba tan mal, no sé si tan mal porque lo hizo mal o porque ya estaba muy deteriorado en sus funciones vitales, que la productora decidió cancelarlo y rompió el contrato Telecinco. Entonces el hombre fue a juicio, lo llevó a juicio. Y tuvo que pagarle Telecinco 200 millones de pesetas, que además luego recurrió y Telecinco y volvió a perder en el Tribunal Supremo, y tuvo que pagarle eso, una cantidad de dinero brutal por haber roto el contrato, porque no estaba en condiciones de presentar aquello. Pero como no fueron capaces de demostrar esa incapacidad que tenía, o bueno, por lo que alegó, que alegaba eso, que estaba deterioro físico y mental, tengo delante de la sentencia. Decía que no se ha razonado debidamente, no se ha probado el deterioro físico y mental de Fernando Esteso para seguir estando los servicios contratados. Y ni siquiera hubo advertencia al respecto. Así que tuvo que pagarle 3,5 o 200 millones de pesetas a Esteso. En el año 2007, que fue cuando ya definitivamente el Tribunal Supremo dicta sentencia, ¿no? Del 93 al 2007, madre mía. Sí, bueno, ese tipo de cosas pues tardan tiempo, lógicamente. Porque primero va a un tribunal de lo social, me imagino, o de primera instancia, y luego después va subiendo esto de instancia, y finalmente hasta que llega, luego irá al tribunal de la audiencia provincial, hasta que finalmente llega al Supremo, que es quien ya no permite más Más posibilidades de, recursos. exactamente. Bueno, Bueno, que queda el europeo. Sí, no, y el derecho humano ya de Estrasburgo, pero eso ya no No, procede. no veo yo al No, no Tribunal de procede Derechos Humanos. en estos casos no procede, ¿no? Pero vamos, que se está arruinado y Estaba tal. arruinado. Yo me imagino que esos 200 millones ya no se lo habrá pulido, pero quién la sabe. No Pues lo sé. madre mía, vete tú a No saber. lo sé. Doc, ¿te arranca o lo dejas para después? No, vamos, sí, tampoco, no sé, yo se ve con una anécdota que en su momento cuando te la conté, te hizo mucha gracia, es que no la Yo recuerdo tan divertida, pero... es que me tronché, además me acuerdo cuando me lo contaste y que fue en Granada, en una de Sí. estas juergas universitarias, y yo estaba llorando de risa. De botellón, ¿no? Mira, fíjate tú, creo que me lo contaste en el Cebolla. Puede ser que te lo contara en el Cebolla, sí. Bueno, para el que no lo conozca, el Cebolla era un bar muy típico que sigue existiendo, creo yo, aunque el dueño se murió hace unos 2 o 3 años. El Cebolla era un bar muy típico que había en Granada para la gente universitaria, que era una tasca de mala muerte, pero te ponían los cubatas muy baratos. ¿Cuánto podría ser un cubata por aquellos tiempos? Pues mira, ¿Dos euros? yo creo ¿Dos que. euros? ¿Dos euros y medio? Mira, yo creo que era pre-euro. Creo que era Sí. pre-euro. Y valía el cubata 2,50, 250 pesetas. Sí, además era muy típico porque de tapa solo había cacahuete, pero cacahuete estos que tenías tú que pelar y todo el suelo estaba lleno de cacahuete y en los refrescos te los echaba de botella de Coca-Cola y 2 litros que sacaba el tío de la parte de la nevera. Bueno, volviendo un poco al tema de la anécdota, vamos a ver, poniéndonos un poco en contexto, yo estudié la carrera de medicina en Granada, pues allí tenía mi grupo de amigos, un par de, dos o tres éramos de medicina, tres farmacia, uno de económica, lo normal. Y un fin de semana, pues fuimos a hacer botellón a casa de uno de ellos. Motivo, no me acuerdo. Si era porque estaba lloviendo, hacía mal día, no podíamos estar en la calle, total, que hicimos botellón en casa de uno de los amigos. Pues lo normal, estábamos allí de copa, primera copita, segunda copita, tal y cual. Y ya cuando llevamos 4 o 5 copas, que se fue alargando el botellón, no, no era tarde, era un botellón de tarde. Lo empezamos después de comer, pues serían las 7 o las 8 de la tarde. Y dice un amigo, oye, ¿sabéis qué? Una cosa, ¿qué? Dice, tengo el teléfono de Fernando Esteso. Y dice, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? Imagínate tú cuando te sueltan ese bomba teniendo tú ya tus 4 o 5 copas en el cuerpo. ¿Cómo? ¿Perdona? ¿El de Fernando Esteso o el de Pajari Esteso? Sí. ¿Y eso, tío? No, pues mira, resulta que fui a un funeral en Córdoba. Pues este chaval era de Córdoba, un funeral en Córdoba, y allí coincidí con un. Me presentaron a un tío que era el mundillo del espectáculo, que resulta que en aquella época había sido el manager de Esteso y tal, y yo le empecé a comer la cabeza, le dije que la ilusión de mi vida era conocer a Esteso, porque yo era un fan de los vingueros y de todo esto, y digo, tío, pero no me jodas, tío, en el funeral. Y dice, sí, en el funeral, tío, ya había acabado el funeral, no sé qué. No, pues mira, pues el tío pues era enrollaete y tal, y me dijo, va, coño, vamos a llamarlo y yo te lo paso y tú hablas con él. Total, que lo llamamos un par de veces y el Fernando Esteso no cogió el teléfono y le dije, coño, déjame, al rato le dije, déjame y lo llamo yo. Entonces ya, al intentar llamarlo él, que el Fernando Esteso tampoco le cogió, pues este tío ya se quedó el teléfono en el móvil. Total, que suelta esa bomba allí en el botellón, dice, este tío, ¿y si lo llamamos? ¿Cómo? Venga, tío, vamos a llamarlo, vamos a llamar a Fernando Esteso. Yo te estoy hablando que esto pudo ser, bueno, pudo ser, ¿no? Te voy a decir yo qué año fue. Yo empecé en el 97 la carrera, pues tuvo que ser en el 2000, 2001. 2000-2001 tuvo que ser. Total, que venga, vamos a llamarlo, no hay cojones. Y el de los 10 o 12 que estábamos allí, pues hay uno que tiene mucha cara, que tiene mucho arte, el típico lanzaete. Venga, yo lo llamo, dame el teléfono que yo lo llamo. Total, que lo llama y me ha recordado mucho lo que ha comentado Baldi, porque en el momento que este chaval lo llama y lo co cogen el teléfono, 3 tonos y lo coge. Imagínate todo, yo me acuerdo la situación de con coger dientes en la boca para no reírnos, para no hacer un ruido, metido debajo de la mesa, o sea, porque por intentar que no descubrir la broma en el segundo uno. Total, que lo llamamos y tal, y bueno, lo llama este tío y de repente nos coge el teléfono. Oye, sí, perdón, ¿Fernando Esteso? Sí, soy yo, ¿qué pasa? Dice, mira, como muy acelerado, ¿no? Como, sí, ¿qué pasa? Dice, y entonces mi amigo, tío, que tiene gracia para eso, le dice, mira, soy, no sé, ponle, Fernando Muñoz, te llamo de la productora no sé cuánto, y te llamo porque estamos pensando que vamos a hacer una especie de concurso de humor para jóvenes talentos, y entonces estamos pensando en hacer un jurado con grandes humoristas de España. Ya tenemos cerrado a Barragán, hace un rato hemos cerrado a Emilio Lacuna, no sé qué, y nos falta el fichaje bomba, Fernando, y hemos pensado en ti, a ti cómo te viene, tal y cual, y no se me olvidará en la vida, que dice el tío, hombre, pues qué quieres que te diga, ahora estoy haciendo la compra en el Carrefour. Cuando el tío soltó esto, tío, es que no podíamos más, tío. Empezamos, ¡buah!, descojonados de la risa, pero un auténtico despolle que ya le entró tanta risa al que le estaba haciendo la broma que tuvo que colgar. De no poder aguantar la risa, ¡pum!, cuelga. Hombre, la broma la estiró un poco más, ¿no? Le contó un poco más el rollo del programa de televisión que quería montar. El Fernando Esteso le preguntó, pero bueno, ¿a quién tenéis ya? Fue cuando le preguntó, pues mira, tenemos a Barragán, a Emilio Lacuna, a no sé quién, no sé cuánto, y va a ver también Mago, y no sé qué, no sé, tío, 200 mierdas le contó allí, y el Fernando Esteso como muy interesado, pero claro, ya cuando eso, pum, reventamos de reír, y este ya chaval se agobió porque no era capaz de aguantar la risa, y además porque se escuchaba una carcajada en general, y colgó, el teléfono, pum, cuelga, y claro, imagínate, todo ja, ja, ja, ja, venga a echarnos copas y tal y cual, y al rato, le suena el teléfono y dice, hostia, que me está llamando Fernando Esteso. ¿Cómo? Que sí, que me está llamando Fernando Esteso. Y dice, tío, por favor, callaros. Imagínate de nuevo, todos con los cojines en la cara, dos o tres se tuvieron que salir del piso porque no pueden aguantar. Y dice, sí, eres Fernando, ¿no? Y dice, sí, mira que es que antes se ha colgado la comunicación, es que yo estoy aquí en el Carrefour, estoy con mi hijo comprando la compra, haciendo la compra, y es que ahora tenemos que ir a la casa, que tenemos las rozas, no sé qué, y pero bueno, ese programa, ¿dónde nos podemos reunir, tomar un cafelito para ver cómo montamos esto? Porque claro, habrá que hablar de la pasta, del dinero, no sé qué. Y yo no sé, el chaval empezó, pues, no sé, le dijo cuatro tonterías, sí, pues mira, esto, pues sí, es verdad, tenemos que tomar un café, ir viendo un poco cómo va, también si tú estás interesado, si sí, si no, tal, y otra vez empezó la risa, ja, ja, ja, ja, la risa de nosotros, ya en plan, joder, Fernando, y empezamos a escojonarnos, y otra vez colgó, este no era capaz de aguantar, pum, y otra vez cuelga. Eso ya... O sea, no transcurrió ni dos minutos. ¡Pum! Vuelve a llamar Fernando Esteso. Y ya este, que no podía más de la risa, que no se vio con capacidad de aguantarle la broma, dice, Fernando, dice, sí, soy yo. Dice, Fernando, te voy a decir una cosa. Te están comiendo los búhos. ¿Cómo? Te están comiendo los búhos. Comiendo los búhos es una expresión que se ha... Decíamos que se dice que te están comiendo los búhos, es como que estás abandonado, que nadie te quiere. Que... Y dice, Fernando, te están comiendo los búhos. Chiquillo, ten un poquito de dignidad. ¿No estás viendo que esto es una broma? Y el tío seguía, te lo juro por mi muerto, que seguía. No, déjate de coña, no sé qué. Que tú me cuentes a mí dónde nos vamos a tomar el café y no sé ay, qué. Pobre y hombre, por favor. Tío, pobrecillo, no, tío. Da pena eso, ¿eh? Pobre ya, hombre, tío. No, al final ya, tío, colgamos el teléfono y ya se ve que el tío cogió la broma o no sé qué y no volvió a llamar. Y se cagó en todos vosotros. Pues imagínate. Sobre imagínate, todo. Teníamos por aquel entonces, pues, 20 años y estábamos inflados de copas. Pues imagínate tú tener el teléfono de Fernando teso en la mano. La pena fue no tener el de pajar y hacer llamadas cruzadas, vamos, eso hubiera sido... eso hubiera sido mágico, pero bueno, tío, la cosa de... Sobre todo también la penilla, que como decía Valdés, que el hombre estaba ahí arruinado y le llevaba una oferta, claro, de trabajo, tío. Te imaginas, claro, te imaginas, eso tuvo, tío, que ser en el 2000-2001... Pues imagínate, pues sería la peor época chunga. Estaría el tío que había subido del Tribunal Supremo, estaría esperando al tribunal, no sé qué, y estaba el tío canino, ni un duro, el pobre. Entonces imagino que el tío escuchó de repente oferta de trabajo, televisión de nuevo, tal, y el tío se vino arriba, tío. Joder, qué risas, tío. Pues yo, ya que has contado esto, Doc, yo tengo también otra anécdota que no sé si llega a contar aquí, pero bueno, la cuento. Estando en Murcia en el 2017, hace un par de años, estaba echándome yo un par de cervezas en un bar que había debajo de mi casa. Y estaba el bar tranquilo, vamos, habíamos 3 o 4 personas, no más. De pronto, suelta el camarero, ya está el gilipollas este aquí. Y miro para atrás y está el Juan Muñoz, el de Cruz y Raya. Como dice, ¿no? Dice, yo soy el de Cruz y Raya, el otro es la Cruz y yo soy el de la Raya. Exacto. Súper venido arriba, entra con 3 chavalas, ahí dándolo todo el tío, y como casi que de un empujón quita al tío de la mesa de mezcla y se pone a pinchar el tío. Hostia, y tenía el camarero hasta los cojones. Y me acerco, digo, no puede ser, y me acerco al Juan Muñoz, digo, ¿y tú qué haces aquí? Dice, ¿y tú? Claro, muy bien, muy bien. Digo, yo vivo aquí, dice, pues yo no, pero he venido a acompañar a estas 3 amigas. Y estaba hasta arriba de todo, no sé, de una anécdota. Os mandé la foto, ¿no? No lo recuerdo. No hay pruebas de ello. Bueno, luego la mandaré, pero sí, os la mandé. Lo que pasa es que no os acordáis. Pero bueno, esa es mi anécdota, que conocí a Juan Muñoz en un estado high. Lamentable. Muy high. Pero fue cachondo. ¿Tú qué haces aquí? Habría dicho, yo he preguntado antes. ¿Quién te envía? Chipita. ¿Alguien tiene alguna anécdota más con grandes humoristas? Bueno, yo una... No una anécdota, es una tontería simplemente, que yo me crucé con Andrés Pajares estando en Madrid. Voy andando al lado de un Corte Inglés y digo, ¿este tío no es Pajares? Y me lo crucé, coño, sí, y ya está. Pero vamos, más allá de eso, no tengo más anécdotas con humoristas. Yo tengo una anécdota muy bizarra, si me permitís, precisamente con Juan Muñoz, el de Cruz Raya. ¿También? Sé cuál es. En mi caso es muy unidireccional, es decir, yo estaba viendo la televisión, estaba en casa de mi suegro, con mi cuñado precisamente, y que creo que también... El canal de moda, ¿no? Oyente, efectivamente, estábamos viendo Fashion TV. Que era un canal que había antes, cuando se llamaba Canal Satélite Digital, y había muchos canales, había un canal solamente de pases de pasarelas, de modelos, de moda, de cosas de esas, ¿no? Una cosa como muy... durante todo el día estaban poniendo... Era un canal que no se producía en España, sino que la producción era extranjera, no recuerdo si inglesa o era europea, no sé si británica o francesa, no sé, da igual. Y esa señal que ese Fashion TV que se veía en Francia, en Inglaterra, se veía en otros países, porque yo también había visto otros países, pues también se veía en España, y estaba en Canal Satélite. Y no sé por qué estaba puesto en casa de mi suegro. Y estábamos hablando, mi cuñado y yo, ahí en el salón, y de repente salen imágenes de una fiesta de supermodelos. Pero supermodelos, me refiero a Naomi Campbell, a Claudia Schiffer, a Christy Turlington, es decir, la supermodelo famosa de... No te olvides, Linda Evangelista. No recuerdo si estaba allí también, ¿no? Pero estas 3 que te he dicho, seguro. O estas 4 que te he dicho, seguro. Y de repente están en una fiesta en Beirut. Y estaba allí, eso, imágenes de la fiesta en Beirut y con la supermodelo. Con la supermodelo y tal. Y de repente nos miramos mi cuñado y yo y vemos que allí, en la fiesta de la supermodelo, está sentado al lado de, no recuerdo al lado de quién, si al lado de Naomi Campbell o de Cindy Crawford, estaba Juan Muñoz, el de Cruz Raya. Y nos quedamos los dos mirando y como de, what the fuck? Como, claro, coño, si quitó de jockey del bar. Quitó de jockey de su propio bar. Bizarra, o sea, nos miramos y decimos, a ver, el tío de Cruz Raya en Beirut, en el Líbano, con supermodelos, en un canal de moda. O sea, una cosa como Eso es el guión de una película de Pajar y Esteso. Pues no lo sé, pero era una cosa como súper lisérgica, como decir, que hemos tomado los dos y que estamos, esto no puede ser normal, ¿no? Una alucinación colectiva, ¿no? Absolutamente. O sea, fue una cosa de decir, esto es de una dimensión paralela, porque esto no puede ser real, lo que estamos viendo, y nos quedamos los dos. Y sí, lo hemos visto los dos, ¿verdad? Sí, los dos lo confirmamos mirándonos a los ojos los dos a la vez, sin decir palabras, hasta que despertamos del encantamiento y dijimos, coño, es de Cruz Raya. Sí, y esa es mi anécdota. Luego también una anécdota que me contaste una vez muy buena, no es de humorista, pero bueno, es la de Robert De Niro en Málaga. Ah, bueno, sí, esa ya la escuché, esa no es, esa la contaba el chaval este de, pero esta no tiene que ver con esto, pero la contaba el chaval de una de televisión que de Upadang se llamaba, o no sé, sí. Un paso adelante se llamaba, ¿no? Mam, pues, ¿no? Sí, Miguel Ángel Martín o Miguel Ángel Muñoz, eso. Bueno, pues el chaval, el personaje suyo se llamaba Robert en la serie, ¿no? Entonces fue, estaban rodando en Málaga un puente, ¿qué película era? El puente de San Luis Rey, sí, el puente de San Luis Rey o algo así, ¿no? El puente de San Luis. Sí, algo así, ¿no? Exacto. En la Plaza del Obispo y todo el rollo, ¿no? Exacto. Entonces, estaba en el hotel Robert De Niro y coincidió con que fue el Festival de Cine de Málaga o algo parecido. Y entonces, había gente en la puerta del hotel allí esperando, muchachas, chicas y todo. Robert. Entonces, salió Robert De Niro pensando que era él. Y llegó el hombre este, el Miguel Ángel Muñoz, y dijo, deja, que es a mí. ¿Dónde va, criatura? Exacto. Y apartó Robert De Niro y él salió porque efectivamente las chicas estaban esperando a Mam, no Robert De Niro, sino al de un paso adelante. Pero eso lo contaba él como gracia, efectivamente, y de luego no es para menos. Es una hombre, cosa. No todo el mundo está en disposición de hacerle un owned a Robert De Niro, ¿eh? No, desde luego. Desde luego. Bueno, pues si os parece, vamos a hacer una pausita antes de entrar a hablar un poquito de estas tres pelis. ¿Qué os parece? Okay. Me parece correcto. Venga, lo dejamos en todo lo alto con las anécdotas. Los comentarios de Cine de Barra no pretenden ofender a ningún colectivo. Por tanto, pedimos perdón a vendedores de palomitas, taxistas, bomberos, boys scouts, exnovias, monárquicos, republicanos, mormones, militares, estudiantes de la OCSE, cantantes de trap. Escucha Cine de Barra. El cine que puedes disfrutar bebiéndote un liso barra leño fresquito. Cantantes de reggaetón, crossfiteros y, por supuesto, a Nicolas Coppola Cage. Y el señor Ozore, en el año 79, hizo Los Vingueros. Domingueros, que digamos que fue la primera película en la que actuaron como pareja cómica en el cine, Fernando Esteso y Andrés Pajares. Aunque también ese mismo año se hizo la peli de Lo Energético, pero vamos a hablar de esta primera, de Los Vingueros. Una película que costó 15 millones de pesetas y que se llevó 200 millonacos. 1,5 millones de espectadores. Casi por mucho nada. Que le pese a Pirámide. O sea, arrasó. Que para mí, de las tres que hemos visto, es la más flojita. Pero bueno. Hombre, es lo que ha dicho, creo que Plisken, ¿no? Que ese mismo año salieron Alien, Superman y no me acuerdo cuál otra. Apocalipsis Now. Y que Los Vingueros fue la que se llevó la más taquillera aquí en España, ¿no? Sí. Así es. Ella, de hecho, es una de los iconos cuando se habla de las películas de Pajares y Esteso. Lo primero que sale, o la impresión que a mí me da, el icono de esas películas es Los Vingueros. Yo creo que sí. Además que aquello es que tuvo que ser muy boca oreja, ¿no? Porque era la primera película de estos dos como pareja humorística y eso, y de repente eso que empieza ahí a acumular espectadores, ¿no? Eso pues sería ¡ay, buenísima! ¡Ja, ja, ja! Y eso, y acabo yendo hasta la punta 2, tío. Uh-huh. Y que me estoy quedando ahora, me estoy quedando con el culo torcido porque estoy viendo el reparto. Y además de Fernando Estes, Andrés Pajares, Antonio Orozco, Antonio Orozco, hoy no me reconozco. Sé quién es, Antonio Orozco no lo conozco. Te ha traicionado el subconsciente. Sí, Antonio Zores, pues, Florinda Chico, aparece Norma Duval. Y a mí no me suena de haber visto a Norma Duval en la película. Claro, en la mujer. ¿En la mujer de Pajares? Sí, pues es que me estoy enterando ahora. Por haberlo visto, claro, 79 sería súper jovencita. Sí, antes de irse al Philippe Berger ese, ¿no? Al teatro parisino sería, de la época antes de que fuera la número uno de la revista. Uh-huh. Yo tampoco la he reconocido, ¿eh? Ahora que me lo dice, puedo pensar que sí que era ella, pero tampoco la he reconocido. No imagino, yo creo que todo el rollo de Norma Duval mega explosiva sería después de esa película, ¿no? Ahí no parece que sea por lo menos tan explosiva como cuando hacía el rollo varieté, ¿no? De las señoritas que salen, a mí la que me llamaba la atención era la que decía las bolas del bingo. Pero bueno, no, es que he visto ese y me he quedado pico. Es que la Norma Duval en la película tampoco sale mucho, o sea, de un par de escenas en el piso con la cuando están los niños y la abuela. Y cuando la abuela gana el bingo. Y cuando el niño está haciendo allí los deberes. Y que además recuerdo que me ha hecho mucha gracia y por eso lo tengo aquí apuntado, que dice: papá, ¿estas tribus eran de los francos? Dice: los francos eran alemanes. Y le dice el cabrón del pájaro: los francos eran de Galicia, hijo, ¡del Ferrol! Sí, además dice: pero yo no me meto en política, estas cosas te preguntan de política, ¿verdad? Sí, y los niños, y los niños que en todas las películas parece que lo dobla la misma persona, ¿no? Sí, bueno, es que todas las películas son dobladas. Es que son dobladas. Sí, todas. Son dobladas. Porque es más barato, esto ya lo comentamos en una ocasión. Era más barato grabar imagen por un lado y luego después grabar en estudio que grabar con cámaras que pudiesen, o sea, que grabar con sonido ambiente, que era mucho más complicado. Entonces, siempre se doblaban. Y además, yo eso he leído también, justo aprovecho para decirlo, que los pasaba fatal con Antonio Zores, porque Antonio Zores. No había forma humana de cuadrar lo que decía en la película, que además se lo inventaba todo, porque él tenía un guión, pero luego después, da igual, él hablaba y decía sus cosas. Claro, como no sabía luego lo que había dicho, después reproducirlo en estudio, el doblaje, él tenía el guión delante, pero el guión no era lo que había dicho, con lo cual era imposible cuadrar lo que había dicho con el sonido, y lo pasaba muy mal. Y eso se ve muy, muy claramente en algunas películas, las que estás diciendo una cosa y te pone detrás. Y eso se ve en Rocket III, se ve varias veces que no la pica en bola. Y quizás a raíz de eso fue cuando empezó a hacer ese personaje de que no se le entendía nada cuando habla. Bueno, eso lo hacía también en teatro, y eso digamos que era su mérito especial, ¿no? Era su virtud. Su virtud. He notado un poco de acritud. Sí, el numerito ha sonado muy, muy... En absoluto. ¿O Zores haciendo de Zores? Sí. Fernando Estés y Andrés Pajares se doblan muy bien. O sea, yo creo que servirían como actores de doblaje si no hubieran sido humoristas y tal, porque si bien sí se nota un soniquete, el sonido... Desfase, ¿no? Digo que se nota que las películas están dobladas, como dices tú bien, la voz de los niños y todo eso, pero ellos lo hacían muy bien, a ellos les ven la boca en cierta escena y se dobla, no solamente que está cuadrado, sino que la entonación y todo eso lo hacen estupendamente. Ojalá los actores españoles ahora hablaran así, porque estás viendo las películas y la serie y no te enteras de una mierda de lo que dicen, tienes que ponerte los subtítulos en es español. Sí. Bueno, los fallos de doblaje yo creo que se notan más en cuanto a Pajar y Esteso, se notan un poco más cuando ellos no están hablando, están balbuceando. Sí. Cuando están ahí delante de la tía empiezan... hacer las tonterías. Pero cuando están hablando entre ellos, que son diálogos que no se puede cambiar y tal, no, por ejemplo, cuando están en la cola del bingo y se mira, uno que mira para atrás al otro y le habla con el otro y tal, lo que antes comentaba Valdi, que se hacía los modernos, sí, es la primera, no, estoy acostumbrado a venir aquí al bingo y tal, no sé qué, ahí le ven la boca y tal, Y cuadra perfectamente, lo hace no solamente que está sincronizado, sino que se le entiende perfectamente y vocalizan que no vea. ¿Si no, Ri? Sí. Lo primero que quiero decir es que, para sorpresa de Baldi, es la primera vez que veo las películas en versión original. Bueno, dicho esto... ¿No participaste en el programa de Año Mariano y Irba? No, es verdad, no participaste, no enviaste audio. En eso no estuve. Bueno, Los Vingueros nos cuentan la historia de dos personajes que tienen una vida un poco complicada. Tenemos por un lado a Mateo, que lo encarna Pajares, que es un empleado de banca, que vive a duras penas en casa con sus dos hijos, su mujer y su suegra. Por otro lado tenemos a Fermín, que es exceso, que es sexador de huevos en paro, y está a la espera de pegar el pelotazo porque quiere casarse como Dios manda antes de comprarse un piso, a pesar de tener ya dos hijos. El destino los une en un bingo, en la cola de un bingo, donde empiezan a sumergirse en la ludopatía, intentando conseguir dinero a toda costa para seguir perdiéndolo. Su adicción llega hasta tal punto que montan un bingo improvisado durante un velatorio, que es una cena bastante simpática, con bastante éxito. Se monta un pollo porque roban por error la reliquia de San Neponuceno, o algo así, que al parecer le da suerte en el juego. Y entre bingo y bingo sale alguna teta. Bien. Muy bien. Sin spoiler, bien. Hombre, lo de la teta no creo que sea spoiler, ¿no? O sea, alguna teta y... algún pecho y también alguna que otra vulva. Sí, exacto, sí. Yo es que me he fijado en la parte, en el velatorio, cuando está el Pajares sentado y empieza con la maquinita del bombo a darle vuelta, el que está sentado a su lado es el que después... Es el actor que después sale en Máquina Baja, en la película, con él también. El viejo. Haciendo del Matías, sí. Uh-huh. De Lázaro. Lázaro es carceller. Sí, es un actor secundario español muy y en muchas películas de Mariano Zore ha salido, sí. Es que me quedé flipado. Digo, hostia, mira, aquí está el de Máquina Baja. Y ahí estaba ya muy viejo, muy mayorcillo. O sea, que en Máquina Baja... Que me he quedado media. En Máquina Baja estaba ya igual. Y eso que ya era mucho más mayor. Bueno, en 1914. Incluso en la escena de... Volviendo a los secundarios de lujo, en la escena que están ellos al final echando la última partida, creo, al bingo, o la penúltima, que se disfrazan de mujer, los dos, el Fernando, o sea, Pajares y Esteso, que se ponen con dos señores mayores a jugar a ese bingo, que le meten mano, el señor que le mete mano a Pajares es el señor Manolo. O sea, es el señor Matías. Que siempre está ahí el que está ahí siempre con Martián. Es Matías. No, siempre. Era el mejor amigo de Manolo, que era el padre de Emilio Aragón, el médico de su familia. Era el señor Matías. Creo que ahora mismo Baldi está diciendo, no entiendo nada de lo que están diciendo. Desde luego. Yo no lo voy a explicar. Que ya la liamos una vez con lo de Marcial. Y los borbones. Señor Matías. Bueno, de esta película, a mí me hace mucha gracia la Florinda Chico y sus niños. El papel que hace me parece que está muy bien, que hace de prestamista en los cuartos de baño del bingo. Cuando, vaya, que lo engañan las trabajadoras del bingo, o un par de ellas, lo engañan para estafarlo y tal, y se lo envían a Florinda Chico. Esa escena cuando baja al cuarto de baño y le da la contraseña, que la contraseña era... ¿Cuál era? Raquel Welch. Y le dice Úrsula Anders. Úrsula Andrews, claro. Para mí, yo me quedo con Úrsula Andrews también. Es normal que se confunda. Más que se lo dice, es normal que te confunda. A mí me gustó mucho el papel de Florinda Chico. Sí, hace un papel simpático, ¿no? De usurera y tal, pero... Pero bueno, un papel secundario y no sé, tampoco tiene demasiado peso en la película. No, muchos de los secundarios tampoco tiene no tienen mucho peso. Ellos son... No, ni incluso en Los Vingueros, incluso Mariano Zores tampoco. O sea, Mariano Zores no, perdón, Antonio Zores tampoco, prácticamente, salvo la partida de bingo y la escena de del confesionario, poco más tiene en la película, ¿eh? Hombre, es súper característico cuando canta bingo, de bingo, don Ramón. Línea. Claro, yo elijo. Cuando salen los dos, dice hilera, línea, lo que sea. El hijo puta cogía y ganaba porque se llevaba el dedo del santo este allí a San José de Nepomuceno. No, pero decía que no se lo llevaba, que era simplemente como lo tenía siempre ahí y tal, ¿no? Que lo tocaba antes de. O si se lo llevaba. Me parece que ha dicho que no se lo llevaba. Bueno, igual, es lo de menos. Bueno, contadme cositas de esta película, cosas que hicieran gracia. Bueno, no sé, a mí me hizo mucha gracia, bueno, mucha, me hizo gracia la escena de la acupuntura, ¿no? La típica, cuando empieza a clavarle aguja por todos lados y le dice, se me ha paralizado el brazo derecho y dice, uy, perdona, es que te lo he clavado. A la camilla. A la camilla. Te he atravesado con el alfiler y te he clavado la camilla. Tío, son gilipolleces, tío, pero a mí me hace... Hay otro momento en el que están en la fila para entrar al bingo y los dos como que se la dan muy de que conocen el tema y no tienen ni puta idea ninguno de los dos. ¿Y a cuánto se paga el bingo aquí? Y empiezan a hablar una conversación absurda sin tener ni idea realmente de lo que están hablando. Sí, esa es muy simpática. Luego lo que has comentado en la Sinorri, cuando están haciendo el bingo en el velatorio. Bueno, es que esa parte es genial, tío. Esa parte genial. Dice el 69, con perdón. Sí. O cuando está hablando en sueños, ¿no? Que le dice la mujer, tú llegas tarde por las noches y tal, tú tienes una amante y tal. Además, el otro día hablando decía no sé qué de la niña bonita. El 15. Me dice muchas gracias. En el poblado, cuando éramos adolescentes y jovenazos, pues se hacía los viernes en una discoteca, se hacía bingo. Y claro, el DJ que cantaba los números, o sea, lo primero que no era como en la película. La película supongo que será, vaya, yo no estaba nunca en un bingo, quitando esto de la discoteca, pero... en la película el bingo va a toda hostia. O sea, no, casi ni lo repiten. El 13, el 25, el 32. Casi no te da tiempo, normal que así ganaran dinero. Y Paplisken más, ¿no? Que lo vio rápido. No, lo ha dicho. Claro, claro. Sí, rápida y la verdad que me salté un par de escenas que digo... La de la acupuntura me la salté, digo, porque... Muy mal, porque entonces no entienden la obra en su totalidad, de forma global. Me da igual. Lo que quiere transmitir el creador, ¿no? Claro, la concepción global de la obra. Está faltando la autoría. Sí. Y más se te escapó. Y él, claro, y él está faltando el respeto. Se te escapó algo de la música de Gregorio García Segura, por ejemplo, maravillosa, no había hablado de ella. ¿El qué? La música de Gregorio García Segura, tiene unos matices ahí de Stravinsky. ¿No habéis hablado de la música? No, pero... Estamos reservándonos para la banda sonora de Roque III. Eso es muy... No, a mí me gusta más lo energético. Si queréis, ahora después cuando hablemos de lo energético hablamos de la banda sonora y de cómo el tío roba cosas. Pero en esta película, en los vingueros, la musiquilla es criminal, vaya. Una cosa así como samba, ¿no? Pero además hecho como como que guan, guan, guan, guan, guan, una cosa horrorosa. Horrorosa. Hombre, la movida de introducción es muy característica, ¿eh? Sí, sí. Y del final, suele además cierra con una imagen así generalmente, ¿no? La que están ahí todos sorprendidos y con esa musiquilla, ¿no? Que te penetra y te tritura el tímpano. Por lo visto esto, el rodaje lo tenían que hacer en el casino, digo, en el bingo. A partir de las 4 de la mañana, ¿eh? Que era cuando cerraba el bingo. Por lo visto, toda esta gente a diario tenían sus obras de teatro y tal, y a las 4 de la mañana, de 4, dicen que hasta las 11, hasta las 12 de la mañana rodaban la escena en el bingo. Porque era cuando el bingo cerraba, macho. Estaría lleno de enganchado. Pero tú imagínate. O sea, la época del boom del bingo y probablemente abriría por la mañana hasta las tantas de la madrugada. Sí, sí, dice que empezaban a rodar a las 4 de la mañana. joder. Además que estas películas se grababan eso, se grababan en 4 semanas. O sea, tú te tirabas 4 semanitas y listo. De hecho, si tú te fijas en la escena del bingo, cuando ya están en el bingo y más de una vez cantan línea y otra vez que cantan bingo, se ve gente que no son extras, que imagino son gente que incluso le decían a las 4 de la mañana, oye, si os queréis quedar, no que sé, invitamos a 2 gin tonics y hasta, imagino yo, vamos, que eran los extras que había en el bingo. Y más en un par de escenas de esas, si te fijas bien, se ven la gente descojonada, despollada. No, me he percatado. Hay una escena que dice línea o bingo o algo así, se tira al suelo porque se le cae se le caen, sí, los cartones, no sé qué. Lo rompe y antes. Eso, que lo rompen, intentan recomponer los cachitos, tiran al suelo, y al lado hay una muchacha joven y está la muchacha descojonada porque no se puede aguantar la risa, tío. Uh-huh. Claro, y esta película decía que se grababan en 4 semanas, y esta película se rodó en Madrid y en Barcelona, que encima de todo tenían 2 localizaciones, pero la otra es que solo en un lado, pues imagínate lo rapidito que se rodaba. Tampoco creo yo, no me veo yo a Mariano Zor diciendo, corte, no, vamos a repetir la escena, intenta transmitir un poco más de sentimiento, no lo veo yo. No, ahí va todo el tirón. Uh-huh. Pero sí que ahí hay cosas, tío, que por ejemplo, que hablabais del destape, que otra cosa que me llamó a mí, una escena que me llamó la atención en la película, es que por la cara, tío, hay una escena que creo que se va a ver a su novia, que pues sí, coño, pues queda con ella y se va a tomar un café, o se va al cine, o se toma un bocadillo, yo qué sé. Y va el tío a verla, que la novia está en una piscina, lleno de tías por todos lados, en pelotas. Fernando Esteso cuando llega dice, bueno, pero no veas cómo está aquí el percal. Y dice, bueno, sí, es que aquí casi nunca hay hombres y por eso vamos todas en pelotas. Y eso es por la cara, o sea, es una excusa para meter ahí 14 tías en una piscina. Y de hecho hay una bizarrada ahí, que yo sería que soy un enfermo o lo que sea, que me di cuenta de esas cosas, cuando el Esteso está girando y va como, digamos, a la zona donde la chica está tomando el sol, que tiene una mesita redonda, y él se pone ahí una copita y se echa un cigarro, de fondo es como una especie de jaula donde está un mono encerrado, un mono, tío, que nada más que hace cagarse desde lo alto de una baranda, y el mono no para de cagar, tío, y digo, pero qué puta piscina es esa que hay un mono cagar. No me he dado ni cuenta. Tío, pues, sí, no, bueno, lo estoy viendo ahora mismo y es cierto. Esto no, tío, que hay un mono cagando. Hay un mono ahí al fondo, tío. Bueno, y en el velatorio, que la chica esa que va con una blusa casi transparente, igual. Muy propio de velatorio, claro. Claro, enseñar porque hay que enseñar donde sea. Sí, el pajar le dice algo así, como que estás o algo así, o algo, con los juegos de sus juegos de palabras. Y esos dos cirios los hachones. Hay una escena muy terrible, que es cuando los homosexuales vienen teóricamente a violentar. Sí, a ver si puede haber rollo con ellos, y la verdad es que es un poco, es una visa. Vista desde la perspectiva actual, da mucha, mucha grima, mucha cosica, sinceramente. Yo creo que es... Que sí. Eso es lo único... Bueno, lo único. Hay cosas así también raritas, pero eso parece que está metido para que las dos azafatas estas del bingo, salgan en pelota toda esa escena, porque eso es como... No perdónenme por lo que voy a decir, pero es como que eso no viene a cuento con la película. Sí, muy random, ¿no? Sí, es una cosa... Sí, pero es que ahí el que es genial es el Fernando Esteso, porque le dice, mientras tú te echabas copita, yo he subido arriba y mientras ellas estaban en el baño, yo les he guardado toda la ropa en un armario y le he dejado solo 2 camisoncitos para que vengan, bajen ya pidiendo guerra. Y baja la 2 en pelota. Ni camisones ni nada, en pelota. No, simplemente decir que esta película, no, y el resto, si les quitas todo el tema del destape, se queda una película de comedia suave, pero que tampoco está tan mal, creo yo. No. Si cambia la escena esta de destape por algún otro gag, algún otro chistecillo, bueno, es que también a lo mejor es un 40% lo que hay de destape, ¿no? Se te queda la película en 15 minutos. Yo, resoplado yo. Valdi resoplando. Es que Rebáteme. No, es que realmente no alcanzo. Te pueden gustar más o menos, por ejemplo, las comedias de Paco Martínez Soria, o te puede gustar más o menos, pero realmente es que estas películas tienen un guión muy, muy, muy, muy escaso, muy, muy débil, y casi todas tienen un final muy abrupto, y porque están hechas como están hechas, ¿no? Están hechas, como habéis comentado, están hechas en un mes, de forma apresurada y sin, me imagino que hay una toma o dos como mucho de cada una de las secuencias y poco más. Entonces, te das cuenta cuando ves el guión y dices, pero realmente no tiene, no voy a decir que los personajes tengan profundidad, porque evidentemente no se le puede pedir eso a este tipo de películas, ¿no? Pero es que es muy lamentable, incluso el propio final, que dice, joder, si Billy Wilder viera esto, porque te dice, vale, es con Faldea lo loco, es que se echaría a llorar, hombre, viendo cómo aparecen ellos vestidos de señora y cómo hay dos señores que intentan ligar con ellas porque como si fueran señoras, es decir, vale, vamos a violar a Billy Wilder y vamos a ver si podemos ultrajarlo un poco más, ¿no? O sea, a mí me parece que el guión es que brilla por su ausencia. Que más que nada se trata de vamos a enseñar teta y hacer la gracia de poner a Antonio Zores hablando así, blu, blu, blu, como habla él, y a Esteso y Pajares, y que son dos humoristas famosos, porque ya en esta época lo eran, y a partir de esta película, pues ya mucho más, porque es barra libre, porque vemos que llenan salas de cine, que la gente va a verlo, así que, pues, de puta madre, pues ha funcionado el sistema, y por tanto a partir de ahí podemos hacerlo, y da igual que tengamos un guión, cogemos cualquier pretexto, cogemos, venga, la autonomía y hacemos lo autonómico, cogemos no sé qué, da igual, venga. A mí me recuerda a las películas de, o sea, perdón, me recuerda a los dibujitos de Mortadelo y Filemón de Estudios Vera. O sea, para mí este tipo de películas son una sucesión de sketch. Y lo que me hace gracia, pues son dos o tres puntazos que tienen. No lo valoro como nada más, pero me recuerda a eso, a un Mortadelo y Filemón, un cómic, un tebeo, que sí, que la historia es, sacamos la excusa de un tema... Y sacamos una serie de chascarrillos de chistes que resulten graciosos. Y como estos dos actores, Pajar y Esteso, pues tenían gracia y tenían química ellos dos, pues queda bien. Y si lo adornamos con unos pechos o no sé, un grupo de, bueno, una madriguera allí, una cantidad de chotos, pues mira, para decorar de atrezo, pero yo no lo valoro como nada más. Eso sí, ya os digo que a mí me recuerda como si estuviera viendo un cómic de Mortadelo, bueno, un cómic, un TV de Mortadelo y Filemón. Sí, hombre, la película no la puedes pedir tampoco que tenga un hilo argumental ni un desarrollo. Los Vingueros, yo creo que es de las tres quizás la que tenga un poquito más. Rocky III es que, bueno, es una parodia de Rocky, sabe de cómo va a empezar, cómo va a terminar. El tío no sé qué, luego, o sea, al principio el tío empieza, luego lo convence, luego cuando empieza a entrenar y luego el combate final, ¿no? Es como A, B y C. Y luego la que sí me parece que es un sin Dios, sobre todo la última media hora de película, es lo energético. Cuando ya se van todos al hotel y por un lado el moro, por otro la negra, por otro el yate, por otro el alcalde con el alguacil, bueno, eso ya es que, no sé, me parece un sin Dios, pero bueno. Pues fíjate que a mí es la que me parece hasta más elaborada en cuanto a guión. No, en serio. Es la que me parece, la que digo, ahí parece que se han devanado un poco más los sesos y han intentado una historia que tenga algo de sentido, pero la de los vingueros, dos tíos que necesitan dinero y que van y que juegan al bingo y ya está. A mí, tío, los energéticos, tío, que luego lo hablaremos. El ratito ese, que Pajar está hablando con la novia del otro. Que si se casan, que si no se casan, y todo el rato hablando que si quiere ser puta, y si quiere ser puta barata, y que... No, ese diálogo es terrible. Ese diálogo es terrible, ¿eh? Ahí yo... Y tirar, le dice, y además tirar, ¿no? Ese diálogo, tío, yo ahí me lo está pasando mal, ¿eh? Con el diálogo. Sí, es desagradable. Y además le dice, en esa película hay un momento que Pajara le dice... Porque la primera vez que se lo monta con la hermana, le dice la hermana al exceso, me ha violado. Y hay otra más tarde en la película, creo que ya rondando el final, que le vuelve a decir, me ha violado. Y le dice a André Pajares, bueno, te voy a violar, pero con más tiento. Bueno, si le dice, te voy a violar, pero un poquito más de cuidado. Que tú te quedas diciendo, ¿cómo? Es que es lo que tú decías, es que hay algunas cosas que... Pero vaya, que no fue ¿verdad? Violación, que era consentido. Hombre, era consentido, pero de las palabras son violación. Pero perdonar, eso es la película de lo energético, ¿no? Sí, lo energético. Ah, vale. Sí, pero bueno, que ese tipo de humor con esas bromas con violación, o con, he dicho antes, o con la homosexualidad, ¿no? Cuando le dice, soy homosexual, y dice, uy, se ha pasado, ¿no? Me puede decir lo que sea, pero me ha dicho que somos mariquitas y eso... Bueno, ellos dicen maricones. Sí, sí. No, pero creo que él le dice, sí, dice maricones, o bueno, da igual, ¿no? Pero esa visión de enfermo, ¿no?, que se tiene en la película... Hacia las personas homosexuales me parece muy terrible y dice un poco de no solamente la consideración que en la época había hacia la homosexualidad, sino incluso el propio Mariano Ozores, ¿no? A la ideología política del propio Mariano Ozores y a su evidente él reconocía que había tenido influencia de José Luis Sáenz de Heredia, por ejemplo, que como sabéis es uno de los grandes directores de cine del cine español, del cine franquista, cine ideológicamente del régimen, ¿no? Entonces, Mariano Ozores, pues se le ve un poquito, no solamente que sea hombre de su época, de su tiempo, sino que se le ve un poquito que le parecen mal determinado tipo de cosas. Y esas cosas que le parecen mal. Yo no estoy tan de acuerdo, Baldi, porque hay unas declaraciones de Mariano Ozores que dijo que Franco, en su momento, Franco era necesario para España. Y dices tú, hostia, qué puto facha. Pero es que en esas mismas declaraciones dijo, de la misma manera que Podemos es necesario ahora mismo para España. O sea, por esas reglas de tres, yo no lo veo así. Yo lo veo como que la cultura, lo que se pensaba en esa gente, vaya, mis padres no son fachas y mis padres siguen utilizando la expresión, pues fulanito es sarasa o fulanito es mariquita. Pues son personas mayores que han vivido con otra cultura, otra vivencia, una gente que ha vivido una posguerra. Yo no entraría a valorarlo así tan vehementemente de, pues se le notan los tintes políticos. No sé, a ver, que realmente el tema de los homosexuales siempre ha sido, vamos, hasta hace relativamente poco, siempre ha sido un blanco recurrente de los chistes, ¿no? De los chistes de Arévalo, ¿no? De mariquita y tal, ¿no? Es decir, que no sé hasta qué punto esos chistes en el caso de Mariano Ozores venían desde un punto de vista de odio al homosexual, como que, bueno, pues simplemente pues que era el tipo de chistes que se hacían, ¿no? Hombre, evidentemente en aquella época, pues a los homosexuales se los veía pues de una forma determinada, ¿no? Y bueno, no sé hasta qué punto era un juicio moral o simplemente una cosa de jiji jaja el mariquita, ¿no? Mira, contaba Abel Moriarty en el programa que grabamos este verano pasado, el vinilo de Barra sobre la verbena, contaba que en ciertas partes del centro norte de España, porque hablábamos eso de la verbena, que los personajes de la verbena, que si los de Pueblo Cazurros que se metían con los que actuaban y tal, y yo decía que estaba el típico mariquita. Y él decía que no, que el centro norte de España, que la figura del mariquita que no existía, que en ese tipo de pueblo estaba muy, muy mal visto. Y te estoy hablando de pueblos obreros, o sea, con una ideología política muy de izquierda. Y pese a eso, la figura del mariquita todavía estaba muy... no sé, que la gente se cuidaba de el que fuera homosexual, pues sí, sería homosexual, pero sería homosexual en su casa, de puertas para adentro, sí, de puertas para afuera todavía costaba trabajo. O sea, no sé. Ya lo decía Madinella, ¿no? Decía, no, en Irán no hay gay, no hay. Decía también en el testimonio de Laura Chanante, ¿no? Sí, pero no es lo mismo. Sí, pero por eso quería decir, ¿no? Que era el tema de los homosexuales que igual que lo había en Irán, pues lo había en pues eso, lo que dices tú, ¿no? Que se lo guardaban, se quedaban escondidos en el armario y ya estaba, pues porque era motivo de escarnio, ¿no? De todas formas, en los pueblos suelen ser un poquillo más cerrados en estos temas, creo yo. Es posible que tenga que ver con la época y con la mentalidad, por supuesto, pero por ejemplo, el mismo año es un hombre llamado Flor de Otoño, que no sé si lo habéis visto, es una película de Pedro Olea, me parece que es. Sí, creo que es de Pedro Olea, con Andrés Pajares con José Sacristán de protagonista, y habla sobre sobre el problema de la homosexualidad en la Barcelona, por ejemplo, de los años 20. Y desde luego no es lo mismo. No es mucho menos igual la visión que tiene la homosexualidad Pedro Olea, y es del año 78, con la que tiene desde luego Mariano Ozores. Pero bueno, tampoco es el mensaje que quieren transmitir una película y otra lo mismo. Esto es una cosa ligerita. No, pero aunque sea ligerita, los perjuicios tampoco. No sé, pero bueno, yo me he sentido sucio al escuchar esos chistes, sinceramente. Es como ir a comer a un restaurante estrella Michelin. Tú vas y lo flipas. Pero lo mismo un día te apetece tomarte un campero. O ir al Burger King. O un shawarma. O un cocido maragato. ¿Sabes? Que no es siempre comida. No veo la analogía, pero bueno. Yo tampoco, estoy un poco perdido. Bueno, de todas formas, al final de la película de los energéticos también se ve que el jeque también es gay con su siervo, digamos, con su lacayo. Ahí hay un guiño a que son gays. Tampoco se trata un tema como, por ejemplo, en el de los vingueros, que es como más, como riéndose más de los homosexuales. En el final de energéticos se da un guiño a que son gays, pero no se le da mayor importancia. No tiene mucho más protagonismo ese tema. Bueno, es que yo creo también que los vingueros, la forma de dirigirse a ellos más despectiva también un poco por la situación, ¿no? Porque sí. Cuando uno es gay, el otro es un travesti, los intentan engañar para llevárselo al huerto, y luego claro. Ya la locura gañanesca, que cuando le intentan meter mano porque va a dar luz, cuando coge el cimbel y le dice lo del agua, ¿no? Y dice que estás calentito, pues toma agua calentita. Joder, tío, ¿qué hay? Sí, que ya viene porque ve un brazo, ¿no? Claro. Dice que ya viene que me estoy tocando el bracito. Es que como decía Baldi, es que es muy random todo. Esa escena es súper random, sí, tío. Sí. De las tres películas del Travero el Mariquita, tío, a mí me pareció la más random de las tres películas. Bueno, más cositas de los vingueros, pasamos a la siguiente. Yo voy a romper el hielo diciéndote la parte que más me gustó y la que menos. Venal, para que esto quede en los anales. Una horrisección, ¿no? No lo iba a preguntar, pero venga, tírale. Pues mira, la parte que más me ha gustado a mí ha sido la que está en el velatorio, cuando le está diciendo que es madera noble y suena chapón malo. Esa parte me hizo mucha gracia con lo de los cirios. Dice, bueno, es que aquí en el papel pone que, ¿cómo se llaman los velones? Los achones. Y estos son dos velitas. Dice, sí, eso lo hacemos ahora. Pero lo de la madera noble. Y ahí dándole golpe, suena chapón. Esa es la parte que más gracia me ha hecho. La que menos, el tema que hemos comentado ahora mismo de la cena cuando las dos chicas se lo llevan al apartamento de ellas y aparecen los dos, en fin, el gay que lo quiere violentar y el travelo. Esas son las partes que menos me han gustado. ¿Y el resto? El resto me ha gustado también. No, digo el resto de contertulio. Ya lo sé. No, la verdad es que no me acordaba de la escena de las maderas nobles, y la verdad es que esa escena sonreí, me pareció moderadamente graciosa. Bueno, yo lo que menos me ha gustado ha sido, como hemos hablado, ¿no? Algunas escenas que es una constante de las tres películas, de barbaridades o de vergüenza ajena o de humor trasnochado, que eso solamente el que a día de hoy la vea, pues no hace falta decirle qué parte son, todo la reconocemos perfectamente. Y lo que más me ha gustado de la película, digamos que son ellos dos, tío. Es que a mí ellos dos, cuando interactúan con sus gañanadas, es que a mí me hacen gracia, tío. Es que me hacen mucha gracia. Luego, por ejemplo, si me he dado cuenta, también es una constante las tres películas, que pese a que con las chicas, el destape, se las meten en la bañera, se las meten en la cama, se las meten en la piscina, el tal cual. Yo me he fijado, porque no sé, me fijo en esas cosas, que el exceso muy... digamos que mantiene una cierta distancia de contacto, pero el pajaré va saco. O sea, pajaré cuando se tira encima de una de estas actrices que les toca el culo, les toca las tetas, y me llamó la atención. Digo, coño, el pajaré tenía las manos largas. Porque es que es verdad, además hay una escena que no me acuerdo si es en una bañera. Mira, en lo energético, la que tú dices, en lo energético, le pega que le un coge puño el culo. En el culo. O digo, eso porque... es. Es que eso estaba casado, Pajares, ¿no? Ah, bueno, pues por eso es que me llamó la atención. Digo, tío, eso lo veo muy cortaete a la hora del turrón, y el Pajares va cepo, o sea, va a tope. Y me llamó la atención, la verdad. Es por eso, estaba casado en esa época Fernando Esteso, y Andrés Pajares no estaba casado, no tenía pareja. Sí, pues él se permite esa alegría, y Esteso era más comedido en normalmente las películas. Ahí dicen que hay unas declaraciones de Julio Iglesias que son verídicas, que Julio Iglesias dijo en una ocasión que solamente hay una persona en España que había ligado más que él. Cuando Julio Iglesias se refería a ligar, a llevarse tías a la cama, dice, y ese es Fernando Esteso. De hecho, creo que hará dos semanas o tres semanas, yo creo que fue en pleno confinamiento, en un cachito de Hierro y Cromo, salió una cantando a la vez Esteso y Julio Iglesias una canción, en un aplauso o en un programa de estos, y el Julio Iglesias no podía aguantar la risa, tío, que le daba de tener Esteso al lado los dos cantando. Lo vi ahora tres semanas en un cachito. ¿Pero se refería a la película o a la vida real? No, a la vida real, se refería a la vida real. No, el Julio Iglesias se refería a la vida real. No, este, por lo visto de los dos, el que era un perla era el Esteso, ¿eh? Pero ¿por qué? Porque por lo visto, porque tenía el tío mucha gracia y era un echapalante. Otra cosa que en la película al final la había todo el mundo. Pero tú imagínate estos dos en las noches de Madrid y con las tournées, la gira de las promociones de las películas. Y, bueno, imagínate tú, imagínate. Casi nada. Mira, hay una escena, creo que es lo energético, cuando está el harén, que se le ponen las tías desnudas, ellos sentados y ellos de pie, que le lanza un bocado a la teta y dice, ¡ay, se me ha escapado! Con toda la cara, vaya. Sí, tío, y creo que... lo que pasa es que no sé si fue Esteso o Pajares, pero le lanza es Pajares, un Pajares. El que hace eso es Pajares. En fin. Bueno, Plisken, que estamos callados, dime qué te ha gustado de lo que has visto de la película, aunque sea cámara rápida, otra vez asaltado. Bueno, en general, básicamente, gustarme no me gusta prácticamente nada. Un par de chascarrillos que dicen, creo que es casi al final, que por haber robado la reliquia de esa nueva buceno esa, que tiene que ir al infierno, y dice que no le mola porque él es muy caluroso. Y después que si van a la cárcel que diga que es preso político, que así salen antes. Y poco más, ¿sabes? La verdad que poquillo más, porque es que no, sinceramente no entiendo qué le pudo ver la gente a esa película en la época. Bueno, entonces damos paso a lo energético. Bueno, no le pregunto a Baldi porque supongo que no le ha gustado nada. ¿O hay algo que te haya gustado? La música de García Segura es maravillosa. No, si tengo que quedarme con algo que me guste, pues me quedo con Rafael Alonso, que tampoco es que me encante esta película, pero es el único actor digno que sale en la película. Así que el que hace de banquete de jefe del banco. Pero si, el mejor momento de la película es cuando aparece la letra de Finn, y que no tiene ni cabeza. Luigi antes le di paso para que dijera lo mejor, pero creo que comentó lo que había dicho Orri. No sé si tiene algo más que añadir. Pues no, a ver, lo peor, pues un poco lo que habéis comentado. A ver, que realmente a mí la película, pues no me ha gustado. Es decir, me ha parecido un poco, pues lo que hemos estado comentando, de que no, ni los chistes me han hecho especial gracia. Me han parecido, pues, muy casposos, muy, pues, muy de aquella época, ¿no? Y no me ha gustado así nada en concreto, ¿no? Hombre, a ver, pues sí, que bajaría exceso por lo que estaba diciendo Doc, ¿no? Que bueno, que juntos pues tienen una cierta química y tal, pero en cuanto a algo especialmente destacable, pues de lo que no me ha gustado, pues no hay nada así en concreto, sino la tónica general de la película, vaya. Bueno, pues entonces, ¿nos vamos con lo energético? Venga, tírale. Venga, pues lo energético de ese mismo año y básicamente el mismo reparto. Florinda Chico, Fernando Estés, Andrés Pajares, Antonio Zores y luego la chica de turno. Es, para mí, especial mención de, no sé cómo se llama la actriz, la que hace de hermana de los Bellotos, Celia. Creo que se llamaba. No, pero esos son los energéticos, ¿no? Sí. Ah, que estamos con los energéticos. Sí, sí. Ah, disculpa, pensaba que estábamos con Roque. Perdona. No. Con los energéticos. Vale. Vamos con la Sinorri, ¿no? Nos encontramos en alguna de las dos castillas con dos rústicos que el principio de la película ya anticipo que él me hizo bastante gracia los insultos cruzados y subtitulados. Bueno, pues son los Mondongo y los Bellotos, que tienen una disputa ancestral por un pozo que está en la linde de los dos terrenos de ambos. Un día se enteran de que van a montar una central nuclear en sus terrenos, entonces como que no les convence mucho por el tema de las cabras que tienen, y en fin. Se van al alcalde, que no le hace ni puto caso, intentan hacer una especie de encierro político en la iglesia, que no lo dejan, al final se encierran en una cabina, un poco absurdo, pero bueno, dan por culo a todo el pueblo porque es la única cabina que hay en el pueblo, que de hecho me recordó al corto ese mítico de la cabina. Y bueno, al final, como en todos los pueblos, cuando alguien no está de acuerdo con algo, acaba en el río, pues así acaban estos dos. Entonces llega un jeque que intenta convencerlos para que declaren que no estén, que en fin, que las centrales nucleares son malas, porque el jeque lo que está interesado en que se siga consumiendo petróleo, no las centrales nucleares. Y empieza a montarse ahí un pitote de que le quieren comprar los terrenos, y entra en juego la CIA, la OPE y algunas multinacionales. Y bueno, y ahí transcurre un poco la historia y entre pozo y pozo sale alguna teta. Y más cosas, ¿no? Más cosas, pero alguna teta sale. Cuando has dicho antes alcalde, pasa que me he muteado. Te iba a decir alcalde, cabrón. Bueno, yo agradecería algo de ruido mientras hablo porque es como muy... Estoy muy solo. No, yo es que me he muteado porque me he abierto otra lata de cerveza, ¿eh? Ah, bueno, vale. Bueno, pues es más o menos la sinopsis de la película. Muy bien. Ya he dicho, para mí esta es la más graciosa. Tiene dos o tres puntos y creo que es la... Aquí es donde he soltado la carcajada más grande de las tres. Cuando está el Antonio Ozores diciendo su nombre. Y empieza, Mohamed, no sé qué, Jamío, no sé cuánto. Saladino. Eso por parte de padre. También esas tontacas y el mensaje de autodestrucción es que es muy mortadelo, Filemón, es sí, muy de TVO. Ahí coincido contigo, Benel. Sí, muy de TVO. Y al principio de la película, cuando hablan los dos, yeah. El Mondongo y el Belloto ahí en Castilla la Mancha y lo ponen subtitulado. Eso es lo que me gusta, tío. Súper cachondo. Y ponen insultos, más insultos. Pero eso es como cuando el pajaré habla con la madre o con la abuela allí en la casa mientras está cenando y la abuela empieza a decirle cosas ininteligibles y el otro le sigue la corriente. Claro, abuela, es que al final creo que se va a coger la chaqueta, que no, que iba para el puticlub diciendo, abuela, es que me encanta cómo te expresas, porque qué es que tiene usted. Que me lo deja, y me lo, qué con claridad. De oro, que con claridad. Me expresa las cosas con una claridad, no sé qué. Yo hasta el minuto, lo tengo que apuntar hasta el minuto 35 y 46 segundos, más o menos, llevaba bien la película. Pero es que ahí en ese momento es cuando sale la Jaima, la ocho tías, en pelota picada, y digo, tío, ¿por qué? Sí, porque tenía que salir, ya está, era el destape, ya está, pero bueno, yo qué sé, esta más o menos tenía su cierta gracia al principio, cuando eso sale la evolución de la pelea por las lindes, algo que es muy de pueblo, de pelearse o matarse por un olivo en la linde del otro o un pozo en mitad de la linde, pero cuando salen todas las tías ahí, y... qué va, qué va. No, y además, en esa escena, tío, hay otra cosa que me dio un taco de vergüenza ajena, que le dice a los Zores cuando está allí en los cojines, que los tiene a los sí, dos tío. Al lado destrozados, o cuando no, cuando los tiene allí los dos sentados y empiezan a salir todas las chicas del harén, que empiezan a quitarse los pañuelos, sí, a ponerse en pelota, y dice, podéis hacer con ella lo que queráis, podéis matarla. Dice, podéis sí, matarla, sí. Tío, por la cara, tío. Pero dice, pero solo un par de ellas. Dice, podéis matarla, tío. Matarla ¿por qué? Pues son esclavas, ¿no? Dice, tengo más. Dice algo así como tengo más. Sí, tío. Pero es claro, caso de crítica social, ¿no? Pero sí. Es que es una idea de olla brutal, tío. Podéis matarla. Tío. Sí, está criticando el papel de la mujer en la sociedad islámica, sí. Sí, sí. Sí, ¿no? Es que es triste, ¿eh? Eso es una película que en teoría es comedia, joder. Claro, pero si te lo tomas de cachondeo, pues te ríes, tío. Es que tienes que verlo con los ojos que tenía esta peña en aquella época. A mí me pero hace es que... gracia. No sé. Ahora no lo... No sé. O sea, ahora que una película diga eso, pues te echa mal la cabeza, pero a mí me hace gracia. Yo creo que ni aún en la época lo escucharía y creo que tampoco me haría gracia, la verdad. Pero bueno, es muy burro. Es mi punto de vista. Yo es que igual soy muy empático o algo, ¿sabes? Y eso de que maten a un par de ellas, no le veo la gracia, la verdad. No, pero vamos a ver, que tampoco lo veo yo como que lo dijera, que lo dijera en serio. Lo dice en plan chascarrillo y tal. Podía hacer lo que quiera, hasta matarla. Y no sé... Eso igual hasta se lo inventó sobre la marcha en el doblaje, no te extrañe. No te extrañe. Más cositas. ¿Os disteis cuenta al principio el mensajito que aparece de advertencia? Sí. Dice, cualquier parecido entre los personajes, partidos políticos, sociedades nacionales y multinacionales que aparecen en esta película y lo de la triste realidad es pura coincidencia. ¿Qué le vamos a hacer? Pues no me fijé. Sí, pues, justo al principio. Fondo negro y letras rojas. Sí. Y bueno, y también dicen expropiese, eso sí me hizo cierta gracia. Sí, podemos meter y prometo también, lo dice al principio, que era la frase típica de Suárez. Y cuando empiezan a pelearse después de la guerra civil en el 1940, que al principio empiezan que los dos son nacionales, o levantando sí. La mano, y después ya empiezan a insultarse... rojo, chequista, brigadista, no sé qué. Y con mi abuelo era así de harto, no, el mío era así, sí. ¿No? Sí, le dice comisario político. Eso, comisario político, claro, tirando de todos los clichés. No, sí, lo que decía de ir diciendo sí, porque mi estaba así de alto tal y cual, un poco de humor visual, ¿no? Que bueno, que no estaba del todo mal. Y bueno, ya está. Yo lo que tengo que decir ya lo he dicho. Sí, es que da una bajona la película. Ya la frase esa de tiene más tetas que una cabra o algo así que dice, pero que tiene dos, bueno, más que una cabra, yo qué sé ya. Y y lo que habéis comentado antes del desbarajuste este de la CIA, de que van al hotel de Mallorca. Lo único sí que me hizo gracia es que salió uno que se parecía al jovencito Frankenstein. Ah, bueno, ese es Blackie. Blackie es un secundario muy habitual de muchas películas. Recuerdo de películas de estudiantes, de muchas películas en las que es nuestro Marty Feldman. Pues me hizo gracia cuando... El que sale en el autobús. Sí, sí, se parece a él. Sí. El que la madre le hace que vaya a llevar la caca al laboratorio. Esa escena es cachonda cuando está ahí en medio los dos y uno le suelta la pasta y le suelta la mierda. Es, Pero eso es un clarísimo ejemplo de la pistola de Chekhov, ¿no? Que sí. Totalmente. Cómo va enlazando todo, que sea profesor de inglés para que entienda en el autobús a lo otro. Y luego le dije, vamos, está todo hiladísimo. Sí, pero es que es un humor, tío. La escena que está la chica, está morenita, con el bikini rojo, con el llador rojo, que empieza a sacarse fajos de dólares de las tetas, hasta que, por supuesto, deja un pecho al aire y empieza a sacar un fajo y se le da con el fajo a la pájara en la cara. Se saca otro fajo, le da el exceso y de repente no sé quién de los dos dice, fíjate, si es que pagarlo todo en metálico o dice algo de las tarjetas, plan, si es que nunca, lo de las tarjetas no va conmigo, yo soy más de metálico o algo así, dice, que son unas gañanadas, tío. Esa actriz, por cierto, es Agita Wilson, os lo comenté en el grupo de WhatsApp, no sé si conocíais antes a Agita Wilson o no, dedujo que no. No. Por la respuesta que tuve. ¿Era un hombre antes? Exactamente. Agita Wilson se especula con que era un transexual, había nacido como hombre y fue una actriz muy, bueno, pues muy frecuente en el cine italiano, tanto erótico o pornográfico como cine trash de películas de estas de Yayo, de estas películas de sangre y de horror, teóricamente, de la época. Yo la cara, cuando veía la cara, digo, algo, no sé, demasiado angulosa y eso. Digo, yo, para mí, esto podría haber sido un tío. Se dice que era, bueno, era estadounidense y se dice que era un hombre e incluso hay anécdotas al respecto en la película. También como era muy alta, entonces, pues, la película... Bueno, una anécdota es que se dice que Andrés Pajares tenía que darse un beso con ella, pero que el productor le dijo que era un hombre y que entonces se negó Pajares a darle el beso y entonces pues no pudo rodarlo porque, o sea, no se pudo rodar porque él dijo que no le daba un beso que era un señor que no le daba un beso a la actriz, ¿no? Oye, Baldi, ¿y cómo se llama el actor que sale en Lo Energético, que es el que hace de alguacil, que va siempre con el alcalde, que sale también en Roque III, llevando la ambulancia? Ese es Francisco Camoiras, que es hermano del de que Quique, seguramente... De Quique Camoiras. Exactamente. Qué bueno, tío. Es Francisco Camoiras, que es otro secundario muy habitual del cine español, por su voz, sí. Por su aspecto, y es muy típico, sale un montón de películas. Es tipiquísimo, todas las películas estas de Paco Martínez Soria. Exactamente, sí. En muchísimas películas, fundamentalmente en comedias, ¿no? Pero, no sé, sale hasta las películas de Parchís, por ejemplo, salía... Y un montón de películas y eso, y es el de Quique, que es más famoso que él. De Quique Camoira, que fue ¿no? La pareja cómica con Juanito Navarro, ¿no? Exactamente, con Juanito Navarro. Juanito Navarro. Esos grandes actores de bueno. Y que Benal siempre dice que el que todo el arte marcial este brasileño, Quique Capoeira, ¿no? Sí, que capoeira. Uh-huh. Yo quiero destacar de esta película el pase de modelo en el puticlub. O sea, a ver todo. El soplío de Baldi. Ver todos esos gañanacos de pueblo en el puticlub porque habían cambiado el género. Y empiezan a salir y se ponen a aplaudir como si fuera un pase de modelo. Eso sí que es ultra rancio. Sí, pero cuando se lleva el alcalde a la chica también y están ahí todos, toda la escena es terrible, da mucho eso mirando. Sí, sí, los dos. Y haciendo movimiento con la cabeza, o sea, también así. Dice, cuando dice, la chavala está muy bien, pero el alcalde no ve lo bien que lo hace. Dice, si llevara el ayuntamiento bien como lleva el meneo aquí. Y a mí es que esas cosas me hacen mucha gracia. O sea, que estoy de acuerdo que es lo puto peor, pero oye, que me hace gracia. Sí, es que a mí lo que más gracia me hace de estas películas no es ni el destape ni las conversaciones absurdas que tienen ellos dos como pareja cómica, tío. Sí. cuando están hablando de la que, ¿cómo le dice? La muda. La sorda. La sorda está hablando de la sorda. Azofaifa. ¿Cómo? Azofaifa. Azofaifa. ¿No? Que dice, no ves la sorda, menos la oreja la ha utilizado todo. Vamos a dejar aquí al amigo Doc y a Ipenal que haga el de es que me hace mucha gracia esos comentarios tan burros, o sea, que no viene, es que es súper gratuito. O cuando está con la cachimba, dice que la he preparado aquí con unas hierbas especiales, marihuana, hachís, lo otro no me acuerdo qué era. Mierda de algo. Sí, mierda de mono. De mono azul, creo que dice. Qué cosa. En fin. Sin venir a cuento y todo random, es la ducha en el patio de la hermana del exceso. Claro, sí, la violación. Que tiene que haber un frío ahí, yo creo, porque sale el agua. Bueno, será agua caliente, claro, pero no claro. Sé. Sale las tías en el arén ahí y tal. Dice, bueno, vale. No sé, choca, pero ya cuando vea la otra allí. Duchándose y tal, en una película tipo Emmanuel, pues bueno, pues lo llegaría a entender y eso. No, tío, además, el teso, en varias escenas de la película, a la hermana la trata como una mierda, tío. Cada vez que la hermana va un poquillo más destapada o lo que sea, no sé qué término usa, pero algo así como guarra, tápate guarra, o cochina, o yo no sé qué le dice, tío, le dice una barbaridad, no sé. Ahora mismo no sé el término, pero le dice eso, algo así como tapa ya guarra china, y se lo dice como en dos o tres ocasiones a lo largo de la película, tío. Ahí además una expresión muy, muy, muy machista, también es muy propia de la época, por supuesto, pero es como decir como me ha robado la honra o me ha hecho perder la honra o algo así, ¿no? Sí, lo dice el exceso. Lo dice exceso, ¿no? Como diciendo, te ha acostado con mi hermana y entonces he perdido yo mi honra. ¿No? Al margen de que diga lo de me ha violado y el otro dice, pero solo un poquito, y hagan esas bromas con la violación que son tan, tan repugnantes, por lo menos de nuestro actual esquema mental, pero eso de me ha robado la honra porque te ha acostado con mi hermana es también es muy, muy, muy rancio, ¿no? Ahí hay una alusión, un homenaje, debo decir. A la lozana andaluza, sí, no me había dado cuenta. Por eso mismo, lo dice el pajare, pero porque el baño de la chica, de la actriz, es igual al baño de la película de la lozana andaluza, que es una película también de la época del destape, justo del año 76, donde salió una actriz que se llamaba María Rosario o María Rosana o Mayo, no recuerdo ahora mismo si era Rosana o Rosario. No sé si, claro, esa... No suena a vosotros de nada, ¿verdad? Me suena el nombre, pero verla no la he visto. La lozana andaluza es una película, como digo, del 76, que era de Vicente Escrivá y estaba inspirada en una novela clásica de un autor que se llama Francisco Delicado. Bueno, no recuerdo ahora cómo se llama, ¿no? Pero es una novela clásica del siglo XVI, una novela clásica castellana. Sí, Francisco Delicado es. Que bueno, que tiene su punto, digamos, una novela de la época, y en esa película sale la protagonista, María Rosaria o María Rosana Omayo, bañándose de esa manera, ¿no? Y es una escena súper famosa para el destape y para toda la gente de la época, con lo cual hace un homenaje a esa película. Igualmente, hay también un homenaje, no sé si lo habéis visto al final o si lo habéis enlazado a la película de La venganza de Don Mendo, ¿no? ¿No la habéis, esa la habéis visto vosotros? Yo la vi hace, bueno, cuando era bastante, era cuando era niño, y recuerdo que me hizo mucha gracia. Pero la verdad es que no la he vuelto a ver, ¿crees? Esa era de Fernando Fernán Gómez, ¿no? Exactamente, es una película de... Dirigida también, ¿no? Exactamente, dirigida por Fernando Fernán. Es una adaptación de la obra de teatro de Pedro Muñoz Seca. La dirige Fernando Fernán Gómez y la protagoniza además como Don Mendo. y está escrita en romance, en una estación de esa obra de teatro de Muñoz Seca, que, como digo, está escrito en verso, en romance, y hay un momento que dice Don Mendo, dice, no sé cuánto, me voy por allí, y le dice, no, mejor me voy por Alá, o algo así, ¿no? Como por allí o por allá, y eso mismo lo utilizan también en la película. Eso, si no he visto muchas cosas de Luigi y sus chistes, ¿eh? Pues si no habéis visto La venganza de Don Mendo, yo la recomiendo, sinceramente. La venganza de Don Mendo es una película maravillosa. No tiene ni punto de comparación con las tres mierdas que me he tragado de Ozores. Y no ya porque la haga Fernán Gómez, que es uno de los grandes de nuestro cine, de nuestro teatro, sino porque es muy recomendable. Tiene un punto de humor fantástico. Deberíamos hacer más adelante un programa sobre La venganza de Don Mendo, porque es una película que han puesto muchas veces en televisión, es una obra de teatro bastante conocida en España, y yo utilizo todavía con algunos amigos muchas expresiones, muchas frases sacadas de La venganza de Don Mendo que son geniales. Y la adaptación de los años 60 de Fernán Gómez es una adaptación muy, muy chula. Así que, si no la habéis visto, la recomiendo. Y si podemos hacer un día un programa de eso, también desde aquí pido humildemente que se me tenga en consideración, que no es de Haneke. Yo recuerdo eso, yo recuerdo haberla visto cuando era chaval, y recuerdo que me gustó mucho, me hizo mucha gracia. Sí, sí. No la he vuelto a ver desde entonces, pero está echado en un tono de coña muy, muy, muy gracioso, los decorados, además es Mingote, es Mingote el que hace los decorados de la película y dibuja muchos de ellos. Está en serio, merece mucho, mucho la pena. Así que desde aquí, si el director tiene a bien, yo me apunto. Segundo a Baldi. Gracias, Orri. Yo lo pido humildemente porque además es un clásico del cine español y es una comedia mucho más graciosa que esta. ¿Y sale carne o pero no? Pero salen tetas, eso iba a decir. No, no, porque es de los años 60. Entonces, los años 60, es del 60, 61, 62. En esa época no salen tetas. No salen tetas. Salen odaliscas también. Y sale. Pero no salen tetas. ¿Tienen las tetas viscas, has dicho? Odaliscas. Por cierto, Baldi, has dicho que es de los años 60, ¿no? 70, 61, 62. Sí, por ahí. Deduzco que el año 1970 forma parte de la década de los 60. Te está buscando, Baldi. Como el año 2020 forma parte de la década de los 20, ¿no? Bueno, seguimos avanzando en la película. ¡Come mierda! Venga, sí, decidme más cositas que os han gustado de la película o si tenía algo más que añadir, alguna anécdota o algo, o si queréis ya vuestra escena favorita, yo ya he dicho unas cuantas. Y pasamos a la siguiente. Venga, decidme algo. A mí me hizo gracia lo del motor de agua también, que es curioso, ¿verdad? Las internacionales, el motor de agua. Y al final cuando están saliendo del hotel, la reflexión esa de que cuando siempre los jefes de las mega empresas, de las grandes corporaciones de petróleo, los políticos, que se ponen de acuerdo y a los ciudadanos son los que le dan por saco y que los ciudadanos se creen que votando, yendo a votar, van a hacer algo cuando en verdad están en manos de poderes superiores. Me sorprendió esa reflexión ahí en mitad de me voy a meter a puta barata y cosas así, pero bueno. A mí la parte que más me ha gustado fue el principio. Lo de los insultos a lo largo de la historia es lo que realmente me ha hecho más gracia de la película. ¿Y no te resulta gracioso que pongan censurado cuando empiezan a decir los obstáculos, los insultos, y después sale diciendo, puedes matar a dos de ellas, me ha vibrado un poco, esta es puta, pero es puta de las baratas? Y pone sí, bueno, pero lo de la censurado. Le pone censurado, era yo creo que era un en plan ya. Cómico, claro. Sí, sí, pero vamos, que podían haber dicho hostia puta, que tampoco pasaba nada, ¿sabes? Que iba a ser lo menos hiriente. Ya, ya. Y bueno, y la parte que menos me ha gustado es la que habéis comentado ya de cuando la Armada dice que se quiere meter a puta barata. No sé, lo veo fuera de lugar, no le veo mucho sentido. Quizás quiera hacer una metáfora de que ellos también se están prostituyendo al que pague más o algo así, no lo sé, pero es una parte que no la vi desagradable, la verdad. Me pareció chaf. Esa parte. A mí, bueno, quizá parte de lo que decís del principio de la película, de la génesis de la enemistad entre la familia y tal, pues bueno, quizá pues lo que hemos comentado antes de la reunión para subirse el sueldo, ¿no? Eso, bueno, tiene pues cierta crítica social y eso, y bueno, pues eso está pasable. Y lo que menos, pues un poco lo que he dicho antes también, ¿no? Que todo es que huele mucho a caspa y a naftalina y tal, y la imagen que da pues de la mujer y todo eso, ¿no? Que a día de hoy pues queda como demasiado desfasado. Yo, si me permití, estoy viendo ahora mismo la ficha de IMDb y desde aquí mi aplauso a la persona que ha puesto las palabras clave, porque las dos primeras palabras clave son nudity y la segunda goat. Es decir, de nudo y cabra, la palabra clave de la película en IMDb. Bueno, puede ser cabra o puede ser el más grande de todos los tiempos. De todos los tiempos. Sí, sí, yo pienso que probablemente por cabra. No, y luego lo que más me ha gustado de la película, sinceramente, ha sido que aparece música clásica, o sea, aparece Una noche en el Monte Pelado de Mussorgsky, cuando llega el helicóptero con Antonio Zore. Aparecen dos veces música clásica. Sí, aparece Una noche en el Monte Pelado y luego justo inmediatamente después de su declaración cuando están vestidos de cateto, y aparecen los teletipos de los periódicos y tal, suena la sinfonía de número 9 de Borsa, la sinfonía del Nuevo Mundo. Así que me quedé, digo, ¿esto qué pinta? O sea, la música de Mussorgsky y la de Borsa. Pero bueno, son dos momentos, como dos diamantes entre el lodazal y entre el barro y la basura, pues aparecen esos dos instantes de... Ya está, son mis dos momentos especiales. Bueno, yo lo que menos me ha gustado, la verdad, que de las tres películas, esta es la que menos me ha gustado, porque es que sí que me parece que tiene varios diálogos que son los que dan más vergüencica ajena de todas las pelis. Y lo que más quizás me ha gustado un poco más la primera media hora, la parte del pueblo, tiene varios gags que sí me han resultado graciosos. Cuando se cierra poco la cabina. Lo de la cabina, lo de ellos en el pegado junto al pozo y lo de la reunión del alcalde con los concejales. Esa parte sí me ha parecido más un humor más normal. Lo otro me ha parecido toda una bizarrada, un sin Dios, y desde que los tíos ponen el pie en marca es que eso no tiene pie ni cabeza. Así que esta es para mí la más flojita, por decir algo. A mí lo que menos me ha gustado de la película es la escena en la que se quedan encerrados, bueno, que lo encierran en la sauna y se llaman por teléfono, piden el prefijo, se llaman a ellos mismos a otro teléfono dentro de la sauna, porque qué cojones hay dos teléfonos dentro de una sauna, y esa escena la veo muy rancia, muy larga y tal, eso es lo que menos me ha gustado. Y lo que más me ha gustado es que esta me río mucho. Es que a mí me parece esta que me parece súper graciosa. Me parece, vaya, de las tres, la que más me he reído. Tiene ciertos diálogos, ciertas cosas que vaya, canela en rama. Creo que está recordando la escena, pero no la quiere decir, ¿o qué? Me hace gracia. Me estoy acordando ahora de la cena. Bueno, y hasta aquí cine de barra. De cuando aparece el Antonio Zore, que empieza, que no terminan de saber quién es el jefe de todo, sí. Que aparece uno, no, este es no sé qué, y aparece el otro, dice, no, este es el que limpia las cacas o algo así, dice, no sé exactamente qué es lo que dice, porque lleva muchas retailas y tal. También es muy rancio en el sentido de que es un chiste que alarga mucho y tal, pero oye, que me hace mucha gracia. Bueno, vamos con Yo hice a Roque III. Venga, terminamos ya la trilogía. Un añito después, ya para no perder el ritmo, y ya que Mariano Zores en 1980 hizo seis películas, pues una de ellas fue Yo hice a Roque III. también como estamos hablando de Andrés Pajares, Fernando Esteso, Antonio Azores, también otra vez One More Time, Florinda Chico, y en este caso estaba Mirtha Miller y Loretta Tovar. Loretta Tovar para mí, vaya, de junto a la que hace de Celia Bellota, Loretta Tovar en esta película está estupenda, maravillosa, una mujer guapísima. Pues viene Joyce Roque III, que yo creo, no te rías, que yo creo que a Doc y a mí de esta película lo que más nos gusta es esa maravillosa banda sonora. Joder, tío. Que es una parodia de Rocky. ¿Qué os pareció esta película? Porque después de estas dos primeras que... No sé, no ha terminado de convencer a la mayoría. Esta sí, ¿no? Esta ya sí es un claro ejemplo de peliculote, ¿no? ¿Peliculote? Total. No, también salía, mira, Francisco Camoira también salía. Sí, claro, el que lleva la ambulancia. Bueno, lo de la ambulancia, Lo de la ambulancia no me lo esperaba yo, Lo de la ambulancia, yo pensaba que iba a pagar una habitación de un hostal o algo, y cuando aparece el tío con la ambulancia y los mete detrás para que hinquen, digo, madre mía, que eso no lo han pensado los de Uber. Venga, pues no es la Sinorri. Bueno, de Rocky 3, la verdad es que la Sinorri es la que viene en Wikipedia, prácticamente. Pero bueno, yo la cuento igual. Yo hice a Rocky 3, que por cierto se titula así porque en principio iba a llamarse Rocky 3, pero por lo visto Esteso dijo que no, que él quería que también, como siempre aparece en plural, los vingueros, los no sé qué, pues él quería aparecer como yo hice a Rocky 3. No sé si me he explicado, pero bueno, da igual. Rocky 3 González es un gorrón que vive en casa de un amigo, de su amigo Federico, que le salvó cuando era chiquitito de una paliza de un niñato acosador que hacía bullying y le, en fin, estaba en deuda con él y por eso lo acoge en su casa. Su mujer y su la mujer de Federico y su suegra están ya hasta la bola de este gorrón y quieren quitárselo de encima. Volviendo a Federico, era un jockey de carreras, pero ahora, en fin, con el tema este de hacerse mayor y casarse, pues como salía los Simpson de pronto a hacer y se queda calvo y gordo, pues eso le pasó a nuestro amigo Federico. Federico quiere quitarse encima esos kilos, entonces se apunta a un gimnasio. En este gimnasio escucha que un famoso campeón de boxeo necesita a un pugil para mantener, o sea, un pugil, a un contrincante para seguir conservando el título. Entonces, entre Federico y... A un aspirante. Bueno, vale, pues a un aspirante. Entre él y el dueño del gimnasio, que es un tal Paco, que es Antonio Azores, engañan a nuestro protagonista, Rocky 3, para que sea el saco de boxeo del campeón. Y entre combate y combate sale alguna teta. Yo tengo que destacar dos cosas de esta película. Lo primero, el nombre del antagonista, del boxeador super famoso y tal campeón de España, que es Kid Botija. Es que es muy de Mortadelo. Es lo que te digo, es que me parece muy... Y lo segundo es Antonio Azores, Paco, ¿no? Que es el más listo de toda la película. Cuando empieza a comer pipa y está escupiendo todo el rato. Sí, eso es destacable. La suerte es que llega una parte en que ya agotan el chiste y durante el resto de la película ya no lo hace más. Pero toda la primera parte cuando está escupiendo, comiendo pipa, y el saco, bueno, cuando digo el saco, es literalmente un saco lleno de pipa. Incluso una vez cuando mira la hora que se caen las pipas y dice, seré idiota. A mí toda esa parte de las pipas me hace mucha gracia, pero por suerte no la larga. Bueno, contadme cositas de este Rocky 3. No sé si sabéis que se hizo una versión mexicana de esta película. No, pues no lo sabía. Sí, en el año 93, ¿no? Sí, o sea, 13 años después. De la parodia de Rocky. Sí, una versión mexicana, una adaptación mexicana de la película española. Sí. Igual se llama Yo hice Roque III, sí. Exactamente. Yo vamos, yo lo, no lo sabía hasta hace una hora y media, 2 horas. Que la ha buscado, ¿no? Claro. No, de hecho, en Filafinity aparece, tiene un remake. Claro. Y vaya, ahora porque lo has dicho, que tenía delante la ficha. Y le pinche, efectivamente, se llama igual, yo hice a Roque III. Sí, es Mira, que está copiada pero... literalmente de la película ¿Qué española. habrán fumado o qué se habrán comido, peyote o algo de eso, ¿no? Para... Yo tengo curiosidad por ver el destape de México allí, no sé. Lo mismo no tiene. Pero es que Por fíjate, eso. sigue apareciendo como, como guionista, además de que la historia de Mariano Ozores, sigue apareciendo como guionista Mariano Ozores. O sea que no me Claro, extrañaría que Mariano Ozores trabajara en esta película también. yo creo que es más bien que el guión es un guión copiado desde Mariano Ozores, entonces lo que han hecho ha sido copiarlo exactamente igual. ¿Qué pasa? Porque él aparece como co-guionista el director, que es Benito Larraqui, y con lo cual deduzco que lo que ha hecho ha sido coger el guión de Mariano Ozores, fusilar frases y líneas de diálogo, y hasta lo que le ha interesado, y ya está. ¿Has dicho Arrakis? Se llama Alazraqui. Benito Alazraqui se llama Vale. el director. Ya está. No, no como el mítico servidor de internet de los orígenes de, ¿no? ¿Te acuerdas? No, Bueno, o como el planeta, como Dune, efectivamente, como en Dune. yo me he ido a Dune A Jodorowsky. y estaba escuchando la Sinorri de Orri Sí. y estaba comiendo chocolate. Y me ha entrado la risa floja y he espurreado el chocolate por la pantalla y demás. Menos mal que estaba muteado. Pero ¿por qué te entra la risa floja? Es que estás parado en un lado y has dicho, no sé. Ah, que bueno, quería decir púgil, porque no encontraba el contrincante, vamos. No, La palabra contrincante. no sé otra cosa, no hagas caso. Ah, Ya, bueno, vale. el alcohol y esas cosas. Bueno, decime cositas de Roque III. Pues casi 2 millones de espectadores que fueron a verla al cine. Casi nada. En torno a 1.700.000 personas fueron a ver la película al cine, más luego después lo que ya he comentado de su también su camino en los videoclubs, que también de ahí sacaría, me imagino, dinero, supongo, Azores. Lo bien que actúa el Dundun Pacheco este. Oh, enorme. Bueno, Dundun Pacheco era campeón de España de peso Sí. welter, lleva además desde el año 75 siendo campeón de España. Y claro, no se caracteriza por ser buen actor, sinceramente. Sí, Yo he como... supuesto que era boxeador porque tenía el ojo destrozado, ¿eh? Tenía los ojos chinorri. Chinorri total, de eso que, vamos, que se nota que es boxeador. Y aquí estoy viendo en el reparto, pone Belinda Coronel, mujer atracada. No recuerdo en qué momento atracan a una mujer en la peli. Pero bueno, nada, una cosa que... Estará en Wikipedia. Sí, estoy en Wikipedia. Sí, por eso. Las fuentes no son fiables. Oye, esta se rodó en 20 días. Esta batió el récord. Pues mira. Y además, esta se rodó solo en Madrid. La otra fue. Los Vingueros fue en Madrid y Barcelona. Esta fue solo en Madrid. Bueno, aquí en la Costa del Sol no lo hemos comentado, pero en la Costa del Sol rodaron Los Liantes. Y Los Liantes se desarrolla en Torremolinos y bueno, va de un par de listillos que quieren engañar y timar a gente y de eso va Los Liantes. Y también sale Torremolinos, salen imágenes, salen hoteles, sale la playa y salen cosas de la Costa del Sol. Digo, por si tenéis interés en la filmografía de Estrechos y Pajares, que como yo digo, yo soy un experto porque me la he visto toda, pues que Los Liantes, ya que habláis de localizaciones, se desarrolla aquí en la Costa del Sol. Pero tú eso lo sabías cuando viste la película, ¿no? Eso es que lo has buscado después tú. No, no, no, no, no, no. Sí, en Los Liantes hablaban de que está, igual que por ejemplo en Lo Energético antes, decían que se iban a Palma de Mallorca, al hotel que Vale, parecía vale, un vale. publirreportaje El hotel de Valparaíso. el Hotel Valparaíso, claro, el mejor hotel que hay, no sé cuánto. Pues igual el de Los Liantes están en la Costa del Sol. Vaya, De hecho, y Baldi, creo hubo. recordar que aquí en Yo hice a Roque III, cuando estaba hablando el Fernando Esteso de que quiere coger dinero para comprarse una casa, irse y tal, me parece que habla de comprarse una casa en Fuengirola, Estepona y Torremolino. Algo así, luego Estepona dice, recuerda que lo dice, pero no, ya no sé en qué película tengo, Yo creo que me en ha esta. escalado tan profundo que no sé en cuál de ellas lo dice. Yo creo que en esta. Perdona, Orri, que te he cortado. Nada, era preguntarle a Baldi si él conocía una peli que se rodó en Estepona. Creo que salía Lina Morgan. Lina Nada, era Morgan solo Freeman. yo no soy muy aficionado al cine de Lina Morgan, básicamente porque como el novio de mi hermana no le gustaba Lina Morgan, pues de ella no he visto, he visto las típicas de cine La tonta del español, bote, ¿no? La tonta del bote, por ejemplo, exacto. Y luego también sale Lina Morgan en Atraco a las tres, ¿sale? No sé, sale también una película, no me acuerdo, pero no, no, la que tú dices no me suena. Yo la he visto. ¿Y cuál es? ¿Tú te acuerdas de cuál es? A ver, el nombre no me acuerdo, pero fue, además que ha sido hace, o ahora un mes o algo así, haciendo zapping, justo a las 10 de la noche. Tengo un magnífico canal en la televisión que se llama Somos, y echan pues todas las películas que te echaban en cine de barrio, además de todas estas de destape, bueno, en fin, incluso peores que estas que estamos tratando, y estaba cambiando, y en estas que sale un paisaje, y estaba Raquel, mi mujer, y dice, coño, Estepona, vamos a dejarla. Y ya que dejamos la película de Lina Morgan, que sale ya estuvo, no sé si es Ernesto Valverde, El gran galán español de la época. que un palo tiene, actuaba mejor que él. El palo una escoba, oh, qué penoso, y salía. Espérate, también salía el Antonio Ozores vestido de hippie. Sí, tío, vestido de hippie, pero con otro nota, con una ametralladora porque iban a robar, en fin, un despropósito. Y claro, y lo dejamos porque salía eso, el Estepona y una parte de Estepona que le suena a Fin de Orri. semana del desnudo es la película. No lo sé. También de Mariano Ozores. Fin de semana del desnudo. Está Y rodada por sale Comalú y Alfredo Estepona. Landa. Sale Alfredo Landa, Lina Alfredo Morgan, Landa. sí, Antonio Ozores, Paco En fin. Camoira, otra vez. África Prat, que también Máximo Valverde, como tú dices. Sí. Sí, en fin, un despropósito de película. Y Ah, sale el Máximo, vale. Segers. Que ha dicho Ernesto. Ernesto Valverde, el que era futbolista y que lo ahora ha entrenado el Barcelona. No lo sé, Pues, de Máximo Valverde. Hostia, Máximo Valverde. pues perdona, Plisken. No, no, déjalo, ya está, No, ya. que estoy viendo, me ha dado por buscar y hay una película que se llama Donde hay patrón, de Manolo Escobar, tío, del 78, que fue rodada en Estepona. Bueno, da igual, nos estamos yendo del tema. Sigamos, Podemos hacer un spin-off de películas rodadas en Estepona. Pues Torrente se rodó en Estepona. Mira, volviendo a las tontacas de yo hice Rocky III. Me hace muchísima gracia cuando se pone sentimental Andrés Pajares, que el hijo de Fernando Esteso tiene una enfermedad. ¿Qué enfermedad era, Doc? La polimorfondulitis, ¿no? Sí, cuando dice que tiene polimorfondulitis, que dice, Y ay, qué lástima. Polimorfondoporris, purris, Sí, pero eso no es lo que me hace gracia. Lo que me hace gracia es cuando dice, ay, el crío que me llama tío, el tío pesado, el tío gorro, cosa de niño, el tío que se come mis donuts. A mí me hace gracia por lo que yo le llamo a Luigi, que le digo tío mierda. Uncle Shit. Uncle Shit. Yo creo que lo que más gracia me hizo fue el momento del pesaje, cuando coge la báscula que está en libras, ¿no? Sí, Y la equivalencia de las 135 libras, ¿no? claro, empiezan ahí a ver a cuánto está la libra, tal, y empiezan a hacerse la picha un lío. Eso me hizo gracia, la verdad. Ahí tengo Eso, que reconocer que me reí. esa parte es súper cachonda. Dice, multiplica no sé qué por no sé cuánto. Dice, y ahora multiplícalo por lo que te sale. Claro que eso es la época pre-internet. Ahora lo buscamos todo en internet, pero eso antes no era así. Sí. Y Pero hace una multiplicación y dice, vale, el resultado multiplícalo por lo que te sale. No sé, ¿qué? a mí me hizo mucha mucha gracia el momento que llegan al gimnasio Pajar y Esteso con el Ozores como para presentarle a los púgiles con los que tenía que luchar y... A todos los tirillas. Y todos ponen a los tirillas, tío, ese barrido de cámara que le va presentando a los tirillas, tío, es que cada tirilla es más tirillas, tío. La creen de la creen. Mira que ya el primero es chungo, tío, pero el siguiente han buscado un tío más tirillas. Y es que ya el último, tío, si habéis fijado o si os fijáis, el último, que es que se ve como de espalda, ya es que tiene escoliosis, porque está el tío con la espalda... Está el tío con la espalda torcida. Destrozada, sí. Destrozado. Que yo creo que los plan, pues lo ponen de espalda, tío, porque tendría que tener alguna deformidad franca, tío, y no le pueden poner ni la cara, tío. Vaya, es que de hecho, ve a Andrés Pajares y dices tú, está cuadrado, claro, está cuadrado con lo, si lo comparas con los otros. Es que cada uno era peor. Y luego me gustó mucho el momento del entrenamiento en el Citroën dos caballos descapotable, con todos los chandas retro vintage, que, ojo, ahora Madujite se pegaba torta por trincar un chandal de eso, Adidas, Lecoq Sportif, o eso, ¿eh? Ya con las capuchas. Eso me llamó la atención, el tema de los chandals. Digo, hostia, qué ochentero, macho. Y luego la banda sonora, tío, que es copiada, pero vaya. Sí, pero es copiada, pero a mí lo que me gusta es la otra canción, Zaka. O sea, está el tema central como el de Rocky... La fanfarria. Sí, la fanfarria. Que eso se nota, que decir, mira, no podemos utilizar tantas notas porque se nota que es plagio, pero utiliza el mayor número de notas que pueda. Y se nota que es Rocky. Pero yo, la que me gusta es la otra, mientras que están haciendo, por ejemplo, cuando están subiendo las escaleras, la musiquilla que le ponen, que encima de todo, la última vez cuando sale corriendo porque lo hace por el hijo, pues... que se ve que está rodado y luego lo pone la cámara rápida, esa musiquita que le ponen, que está durante toda la película. Corriendo a toda hostia. Claro, a toda hostia, si es que cámara rápida. Hay una tonta que en esta película, como cuando el Fernando Tieso, cada vez que entra sale del ring, se tropieza con la cuerda y se cae. Que lo hace como 14 veces, que a lo mejor la primera o la segunda te puede hacer algo de gracia, tío, pero es que el tío se sigue cayendo cada vez que entra sale del Ricky y dicen, bueno, ¿por qué, tío? ¿Por qué estiran tanto esto, macho? Y luego la otra cosa que me hizo gracia fue cuando están en el chalet de la sierra y el Esteso está allí con la supuesta periodista que pensaba que él era el púgil y se le habían mandado los otros como para cansarlo, para machacarlo a polvo y tal. Y baja un par de veces y ya la segunda vez baja por una escalera, creo recordar, que baja por una escalerilla y dice, me la ha pedido para que le haga el salto del... No sé qué dice, tío, el salto de no sé qué con una escalera. Y dice, tío, pero esto qué es, macho. Salto del armario. En fin, el salto del armario, no sé qué. Dice, madre mía, tío. Pero vamos, que... Y luego la escena final, imitando a Rocky, cuando Rocky empieza a decir, bueno, en la película original... Empieza a decir el famoso ¡Adrián! Y se ve el pájaro en el suelo, que además ahí no dice nada, se ve como abre la boca, pega un grito, pero ya se termina la película y no se escucha lo que dice. Eso me pareció también curiosillo, porque era una copia total de Rocky. Una copia, una parodia, vaya. Sí, una parodia. Yo supongo que aquí Valdis tendrá que nombrar la participación de Narciso Ibáñez Menta. Supone bien. Para mí es lo mejor de la película, Narciso Ibáñez Menta, el padre de Chicho Ibáñez Serrador, y que era un gran actor, tenía además una voz así como muy profunda. Pero también sale Alfredo Mayo. Alfredo Mayo es el que hace de oftalmólogo, el que le dice a Dundun Pacheco, tiene un ojo con el que ve y otro con el que no ve nada, ¿no? Que también era un actor español, bueno, bastante famoso y que también salió en Raza, en la película de la que comentaba antes. La típica película de régimen, porque el guión lo escribió Franco. Que, bueno, pues eso sale Alfredo Mayo y sale Chicho, o sea, Narciso Ibáñez Menta. Y bueno, y también Héctor Quiroga, que sale comentando al final del último combate, que era un comentarista al que todos los que somos aficionados a baloncesto y tenemos una cierta edad recordamos, porque es la típica voz de los partidos de baloncesto de los torneos de Navidad del Madrid, de las competiciones europeas y de los europeos, y antes de Pedro Duarte. Y antes de Ramón Trecet, ¿no? Bueno, pero Ramón Trecet se dedicó fundamentalmente a la NBA, ¿no? También comentó algunos partidos de Liga. Mete el micro ahí. Mete el micro ahí, efectivamente. Pero sobre todo NBA. Y luego después yo de esta película quería destacar un par de planos artísticos que hay en la película. Venga ya. No, en serio. O sea, hay un plano cuando van a hablar con Antonio Zores al gimnasio, el boxeador y su representante. La primera vez cuando antes que le digan nada le dice no. Sí, sí, el encuadre inicial que se marca, hay unos calcetines tendidos y la cámara está colocada detrás de los calcetines. Entonces, yo me quedé pillado, digo, esto que es una ínfula artística de Mariano Zores. Vamos a romper un poco con las dimensiones de la cámara y de la visión del espectador, que me quedé un poco pillado. Digo, ¿qué está haciendo? Supongo que sería cosa de Raúl Artigó, que era director de fotografía. No lo sé, pero me quedé un poco pillado. Digo, ¿esto qué viene? Luego hay otro después también, más tarde, que es parecido también, así que rompe un poco la estructura normal de un enfoque, de un encuadre. Y luego después, bueno, pues al final como recrea de manera prodigiosa la ceguera o como ve solo con un ojo y va viendo poco a poco el boxeador por los golpes que va recibiendo. Me parece maravilloso, me parece un prodigio de la técnica. ¿Cómo consigue la visión monocular, ¿no? Sí, desenfocada. Sí, grandes directores de fotografía seguramente se habrán fijado en él para después aplicarla en su obra. Bueno, pues yo creo que como llevamos tanto tiempo comentando las películas y las chuflerías, decidme las chuflerías y lo que os ha gustado de la peli y vamos cortando, porque a lo tonto vamos camino de las 3 horas de pajar y exceso. Pues sí, bueno. Si queréis empiezo yo ya que estaba hablando. Lo que más me ha gustado, la rima inicial que seguramente haría gritar de placer a Garcilaso de la Vega, el detergente pilón, ¿no? A su puerta hemos llamado con la tremenda ilusión que tenga un bote de detergente pilón. ¡Pilón! Eso me parece también una maravilla, seguro que... Y lo que menos, pues otra vez la deshonra del marido cuando se está ella en la bañera y le dice, la esposa debe ser lo que quiera su marido. Se lo dice literalmente. Y luego después cuando Pajares cae en la bañera, que eso se indigna mucho y dice, me está deshonrando, ¿no? Ese concepto reaccionario del matrimonio y de la esposa, y en la que la mujer no es algo individual, sino que carece de identidad por sí misma, que no tiene sentido sin el hombre, ¿no? Y que eso se ve en todas las películas. Las solteras sirven para el placer, pero en cambio la mujer no. Tu mujer es tu mujer y como tal debe ser, y si no, es la deshonra de tu mujer o de tu hermana. Eso nuevamente ahí me hizo clic. No solamente la deshonrada de ella, sino por proximidad el hermano o el marido. Claro, no, sí, por eso él dice, me estás deshonrando. No dice que la deshonrada sea ella, dice, me estás deshonrando a mí porque está con mi mujer en la bañera. Entonces, el que la deshonra la sufre él. El problema moral lo tiene él, sobre la mancha que tiene sobre su palabra y sobre su nombre. No ella, ya al fin y al cabo, por eso digo, es lo de menos, no es un individuo, sino que la deshonra la sufre el macho, el marido o el hermano. Y eso me parece, uff. Yo lo que más gracia me ha hecho ya por lo que acabo de comentar, ¿no? La escena de la báscula me parece muy divertida. Y yo creo que es lo que más me ha gustado de todas las tres pelis que hemos visto. Y luego, bueno, pues aparte de eso, pues lo que menos me ha gustado de esta película, bueno, pues no sé, igual la parte final pues se me ha hecho un poco larga. Y lo que es la parte del combate y tal, y no sé, creo que se podría haber hecho un poquito más corta y tal, pero vamos, que la película en general, yo creo que esta de las tres es la que más me ha gustado, pero aún así, pues hombre, sigue siendo una película bastante floja. Porque está más cercano del cine que a ti te gusta, las spoof movie. Pues puede ser. No sé, me parece que quizás sea la que resulte un poco menos casposa a día de hoy también, y no sé. Pero es la que me ha parecido un poco más pasable. Yo coincido un poco con, bueno, un poco no, bastante con Luigi, porque la parte que más me ha gustado ha sido la de eso, calculando los kilos de la báscula, el follón que se hacen, me ha resultado simpático. Eso, y también una expresión que dicen cuando le enseñan un vídeo del campeón pegando a Mamporo, dice, joder, si parece que le debes dinero. esa parte me ha hecho gracia. Es la película también es la que más me gusta de las tres. Es que si, en el fondo, si te para a analizar y saca algunas frases de las películas, algunas tienen gracia, la verdad. Es que se ve en el vídeo al campeón reventando al otro y dice, joder, si es que parece que le deben dinero. Lo está reventando. Bueno, pues esa es la película que me ha gustado de las tres y creo me ha parecido que había menos tetamen por ahí, y aunque algo salía, obviamente, pero bueno, es la que más me ha gustado. Mira, me voy a adelantar a Plisken y a Doc, que siempre me dejo el último, porque es que me he acordado de una escena, nada más empezar la película con lo de detergente, pilón y todo eso, cuando llegan a la primera casa y tocan a la puerta y le abre la puerta una con la teta fuera. Por la puta cara. O sea, yo estaba ya viendo la película, me las vi seguida, Los Vingueros y Yo hice a Roque III, ¿no? Y digo, bueno, en esta película saldrá menos carne, menos cacho, saldrá ahí y tal, y no será tan gratuita. Y claro, cuando llevamos 5 minutos de película y llaman a la puerta y ya sale una teta, digo, tío, qué poca vergüenza. Es pase boca. Se está cubriendo, pero a propósito, está con una teta fuera. Claro, claro, se tapa para que no le vean, pero tiene una teta fuera. Sí, sí. Y encima para que digan lo del detergente pezón, claro. Claro. Y la detergente pezón. Sí, sí. Bueno, ya está. Ya está. Plisken. A mí lo que más me ha gustado, pues que se me ha hecho rápida, o sea, que no se me ha hecho pesar, porque básicamente es de la que menos cosas ha apuntado y la que menos gracia me ha hecho. Siento ser un cortarrollo, pero es que no le encontraba. Bueno, y aparte que puedo decir que lo que menos me ha gustado es la escena cuando van subiendo las escaleras, porque para mí la escena esa en Rocky me gusta muchísimo. Y que la hagan esto así en plan de coña, yo lo fusilaba, pero bueno. Yo he estado en esa escalera en la de Rocky, ¿sabes? Lo fusilaba. Sí, yo lo fusilaba. Pero ya está, por eso, que no tengo nada más que decir. Plisken que se motiva ahí viendo a Rocky subir la escalera y tal. Y llegan estos par de hijos puta y hacen eso. En fin. Bueno, yo creo que más o menos lo que hemos dicho antes. Hay algunos diálogos que son sin sentido, pero no sé, a mí me provocan gracia, la verdad, como lo que ha dicho antes Orri, como lo del de la simpleza, ¿no? De ese de detergente pezón, pues esas son tontacas, tío, pero a mí me hacen gracia, la verdad. Y bueno, ya está, no tengo mucho más que añadir. Lo dicho antes, la que más me ha gustado quizás son Los Vingueros, está en medio, y la que menos lo energético. Y bueno, quería dejar una comentaros una cosilla, que investigando un poco aquí el tema de Andrés Pajares y tal, quería comentaros que, como además me habéis dejado para el último, comentaros que no sé si habéis escuchado alguna vez que dicen que solo hay 6 grados de separación para unir a dos personas, cualesquiera. No sé si alguna vez habéis escuchado esa. Ahí está una película. Eso es, pues, uh-huh. Pues ahí, ¿queréis ver cuánto enlace haría falta para unir a Andrés Pajares con Nicolás Coppola Cage? Sí, por favor. Podemos jugar, ¿no? A ver cuánto. Claro, vamos a jugar un poco. Mira, yo voy con el primero. Andrés Pajares actuó en Torrente 5, donde coincide, hace un cameo y coincide allí con Alec Baldwin. Hostia. Alec Baldwin fue dirigido por Michael Bay en Pearl Harbor en 2001. Michael Bay dirigió en 1996 La Roca, donde Nicolas Cage era un protagonista, y de ahí viene ya la relación. Son tres grados de separación. Son tres. Dice hasta 6 puedes darlo. Uh-huh. Y luego tengo esa. Esto no me lo he inventado yo, ¿eh? Esto es de un perfil de Twitter que he investigado esta tarde y me ha hecho bastante gracia. Luego es del arroba señor Cuargo. Y luego también me ha hecho mucha gracia que hay otro perfil que dice que Andrés Pajares trabajó con Javier Cámara en Ay Señor Señor, Javier Cámara trabajó con Almodóvar trabajó con Penélope Cruz, y Penélope Cruz trabajó con Nicolas Coppola Cage en La mandolina del Capitán Corelli. Y si hemos llegado hasta Nicolas Coppola Cage, solo hay que dar un paso más para llegar a David Lynch. Claro. Ya con Haneke es más complicado, ¿no? Ya con Haneke es más complicado. Luego aquí he encontrado otra que dice que Pajares trabajó con Santiago Segura. Segura trabajó con Guillermo del Toro. Guillermo del Toro trabajó con Selma Blair. Y Selma Blair trabajó con Nicolas Coppola Cage. Y luego hay uno que me ha parecido muy, muy random, muy, muy friki, que dice que el hijo de Pajares fue confundido con el asesino de Gianni Versace. Sí. Joder. Penélope Cruz hizo de Donatella Versace y Peinic fueron algo más que compañeros de rodaje. Ahí lo dejo. Curioso. En fin. ¿Ese era el juego que decías tú que tenías preparado? Ese es el juego que tenía preparado. Vale. Pues entonces, ¿o arrancáis y hacemos el cosas que nos hacen sentir viejos? Venga. Vamos. Venga. Vamos al lío, venga. Cosas que nos hacen sentir viejos. Con Luigi Bercotti. Y aquí estamos en cosas que nos hacen sentir viejos, la sección que te arruinará el día, así que si llega un día regulero, casi mejor lo escucha en otro momento. Y hoy vamos a hablar de una cosa que se llaman One Hit Wonders. ¿Quién sabe lo que es un One Hit Wonder? One Hit Wonder, tu chiste, que solo tiene uno bueno. Una canción que de un grupo que solo tiene éxito una canción. Sí, exactamente, el típico grupo que nada más que tiene una canción conocida o una canción que ha sido así, digamos, mainstream, ¿no? Y bueno, pues en todas las décadas siempre hay bastante ejemplo, y vamos a hablar de una década que tiene bastantes, como es la de los 90. Vamos a hablar de One Hit Wonders noventeros. Entonces, como hemos estado haciendo sinvergonzonerías con Pajares y Exceso, vamos a hacer la sinvergonzonería tipo especial de verano, especial de Navidad, y vamos a hacerlo en plan trivial. Y esto es la vuelta de Antonio Carlos. ¿Esto qué quiere decir? Exactamente. Esto quiere decir que yo voy a tararear las canciones en tiempo real y pues al que le toque me tendrá que decir título, autor y año. Un punto por cada una. ¿Vale? Un punto por el título, un punto por el autor y un punto por el año. Bueno, pero a ver, si te sabe el título tiene un punto, si te sabe el autor otro, si te, es decir, esto es quien se sepa el año también, pues tiene un aliciente extra. Yo tengo una duda. ¿Cuál? Eso es que de que va a tararear a tiempo real. ¿Qué significa tiempo real? Pues que no está grabado, como cuando hicimos lo de los videojuegos. Yo tengo otra duda. No, mi duda es, Luigi, a ti te gusta humillarte en público, ¿no? Bueno, porque ya lo hiciste con los videojuegos y quieres reincidir en ello, ¿no? Bueno, pero que quedó simpático, ¿no? Hombre, ya te digo. No, pero el mejor fue el del Babel Bobel, que todo el mundo empezó a cantar. Bueno, yo tengo aquí, he sacado 22 canciones, joder, ¿vale? Joder. Entonces, hasta las 6 no nos acostamos. No, paramos cuando me digáis. Bueno, soy 5 personas. Tengo otra duda. Cuando vaya ganando el jefe. Qué duda, Borri. ¿Va a tararearla entera con los estribillos o solo una parte? No, hombre, una parte. Es para joder. Venga, entonces. ¿Tienes lápiz y papel para anotar bien los puntos? Tengo. Está dolido todavía. Hombre, es que ganas de calle y que te den a ti el premio. Yo es que cuando quiera devuelvo mi trofeo. Con el sueldo. Incluida la dotación económica, ¿no? Sí, sí. Bueno, vamos a ver, tengo aquí en el... O he puesto en el orden en el que me salía aquí en la pantalla. Así que el primero es Orri, el segundo es Plisken, el tercero es Doc, el cuarto es Venal y el quinto es Valdis. ¿De acuerdo? Venga. De acuerdo. Ok. ¿Hay rebote? Venga, aquí. Sí, hay rebote. Venga. Venga, entonces, me vais diciendo un número del 1 al 22 para elegir vuestra canción, ¿vale? El 19. 19, venga, vamos a ver, 19. Orri, desmuteate. Sí, espera, ahora el estribillo, por favor. Ese era. La ha cantado. Paso. Paso. Paso. El siguiente rebote para Plisken. Paso, paso. Doc. Tampoco ni idea, macho. Venga, Benal. Mira, un Bob de Hanson. De guapos. Vale, Hanson. Van dos puntos. ¿Y el año? Mira, el año no tengo ni puta idea, pero mira. Es del 90, me has dicho, ¿no? De los 90. De los 90. Mira, voy a decir 98. 97. Ah. Venga, vamos a dar medio punto. Pues sí, un año más arriba. Un año, pero bueno, medio punto. A ver, que el Norma es ahora sobrevenida. Y si dice el 93, que le da 0,25. 0,15. Pero bueno, esto va a ser para todo. ¡Tongo! Dos puntos. ¡Tongo! Sobre de dinero. Dos puntos. Venga, venga, vale, pues nada, sé muy estricto. Dos puntos. Venga, siguiente es, Plisken, dime un número del 1 al 22. 5. Vale. Uy, esta es dificililla. Puede ser. No jodas, más que la primera. Tú sí, que hasta que te canses. No, paso. Yo creo que aquí los oyentes van a cortar directamente. No lo sé. Venga, pasamos a Doc. Tampoco, macho. Benal. Es que no tengo la punta de la lengua. El na-na, ese último, me ha descolocado. No, na-na. ¿Valdis? Yo también. Seguro tengo la punta de la lengua, vaya. Sí. Completamente. ¿Y Orri? Yo la tengo... No la tengo. Pero sé cuál es. La-na-x. Bueno, esta es la típica que yo creo que cuando diga el título voy a decir esto qué es, pero que si la escucháis diré, ah, vale, esta. Esta canción se llama Crash, de una rubia que se llamaba Jennifer Page. Lo sabía. Juane Page, sí. Y que es del año 98. Vale, pues entonces pasamos al siguiente. ¿Se te ha escuchado, Tata? Hombre, pues para no repetir. Dime, Doc, número. El 10. 10. Na, na, na. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na Es la Page. Es Jennifer Page. Crash. Yo me la sé. No sé. No me acuerdo, tío. ¿Cómo se llama la canción? Fue rebote para Benal. Esa es la de Beach de Meredith Brooks. Correcto, dos puntos. ¿Y el año? Pues mira, voy a decir el 98 otra vez, One More Time. Pues el 97 otra vez. Joder. Venga, medio punto. Medio punto. Por 0,25 puntos. Con 3. Periódico. Puro. Dime número, Benal. El Whispiting. ¿Eh? El 1, el Whispiting. Estamos con los vingueros. Ah. El Whispiting, el 1. Vale. Joder. las test dummies. Correcto. 2 puntos para Benal. ¿Y el año? Pues mira, te voy a decir el 94. 93. Joder, siempre le paso. Siempre, siempre por uno, siempre por uno. Mira, cuando piense en un año, quítale uno. ¿Vosotros con esta canción sabéis cuál es? Sí. Yo tenía hasta ese disco también. Ah, lo tenía el disco y todo. Debo tener en algún sitio el CD. Vale. Bueno, continuamos con la siguiente, que sería Valdis. Dime número. El 5. El 5 ya está ahí. Ahí vaya, el 19. Ay, el 26. ¿Qué estás recordando los números? Sí. No, venga, el 4. El 4. Venga. Yo creo que sabe lo que es, pero no quiere decirla. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Yo qué sé. No lo sé. La cucaracha. No lo sé. ¿No lo sabe? No. Bueno, pues pasamos entonces a Orri. Orri no está. ¿Orri? Ya perdón, sé, perdón, el muteo. La canción es Saturday Night. Bien. Vale. No tengo ni puta idea de quién era, pero sé que era en la feria... Y puede eso ser del año 94. Correcto. ¡Hostia! ¿Y de rebote, quién era? Rebote para, vale. El artista. ¿Please Game? No sé, yo sé que la canción se llamaba Quiero una Nará, pero el artista no sé qué. Pili Ganará. Yo me sé el nombre del grupo. Doc, ¿tú te lo sabes? Ace of Base no era, ¿no? No, era. Wilfred. O Winfred. Sí, es Wilfred. Wifi. Sí. Venga, punto. Vamos a dar el punto a Valdi. No, que no me merezco. Sí. Está diciendo, hombre. Pero el Madelman ha dicho Wilfredo y él ha dicho Wilfred. No, sin la O. Wifi. Ha dicho Wilfred. Wilfred, bueno, y la ganga. Eso era mi abuela. ¡Cangroma! Deja que te cuente. Para que tú veas, no voy a hablar del trabajo ni tampoco de la escuela. Mi abuela. Pero tendrías que hacerlo. Así. Venga. Bueno, con esto hemos terminado. No, sí, hemos terminado la primera ronda. Sí. ¿Hacemos solo dos rondas? Vale, las que me digáis vosotros. Claro, como va ganando. No, sí, bueno, no va a barrer. Venga, sigue. Venga. Vamos, yo por no ser cortar rollos, pero me queda un 3% de batería en la tablet. Venga, pues a ver si nos da para una ronda. Venga, Orri. Hola. Número. Canta. El número, el 7. 7. Vale. Vale. What is Love? El grupo, bien. No lo sé, pero eso también es de la feria y puede que un poco antes que la otra. Voy a decir 93. 93, pues no, 92. 92. ¿Y el grupo? ¿El grupo Plisken? Paso. ¿Pasa? ¿Doc? Tampoco, macho, no di ni una. ¿Benal? Hathaway, correcto. El Benal lo está buscando en internet. No, mira. Fijo, sí que... Mira. ¿Eso qué es? ¿Es que las manos no las tengo en el teclado ni en el ratón? Claro, después de buscarlo, yo tampoco. Le estaba dando con la polla. Venga, ¿y de qué película fue banda sonora esta canción? Ay, Movida en el Rosemary. La odio. Correcto. Venga, así que... Venga, please, dime. Please, ¿tienes el número? La chimenea de Rute. ¿Eh? El 11. El 11. Venga. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Paso. ¿Doc? Hostia, sí. ¡Hostia, ya sé cuál es! We dance. Hostia, sí. No me acuerdo, tío, pero esa es la de un anuncio de Pepsi o algo de eso, tío. No me acuerdo. Venal. La canción es Brimful of Asha. Correcto. Y el nombre del grupo no me suena, porque se me viene a la cabeza Collective Soul, y Collective Soul no es, no. Pero es Brimful of Asha, no sé el nombre del grupo. Y el año, ¿y? Mira, te voy a decir el año, que es el 90, mira, creo que el 97, voy a decir 96. 97. Hijo de puta. ¿Alguien se acuerda de...? Pero espérate, hombre, los rebotes, Corner Shop, pero y pues, no diga el año, tío. Corner Shop. Pues sí, pues Corner Shop. Pues venga, punto para Orri. De mí habéis pasado, pero bueno, me da igual. Que se pillado, están obviados. No pasa nada. No, sí pasa. ¿Tú lo sabías, Valdi? No lo sabía, pero me da igual. Bueno, dale. No, vale, que me mala. Sí, 0,22. Bueno, iba a darte un 0,35, pero bueno, venga. Para ti el punto entero. Negociamos el 100% del salario. ¿Y cómo es que te acordabas con tanta seguridad del nombre, tío? ¿Yo? Sí. Porque es una de las canciones favoritas de mi hermana. Ah, amigo. Vale. Bueno, otro número. Siguiente, Doc. El 8. Todos juntos. Pues me vuelvo a pasar lo mismo, que me acuerdo de la canción, pero no me acuerdo del título. George la barbacoa. George Dan y su puta madre. No me acuerdo, tío. Aquí vamos a los rebotes, por favor. Nada. No me acuerdo. ¿No se acuerda? ¿Venal? No. ¿Valdis? No, tampoco. Venga, Orri. Yo recuerdo tu cara, pero no tu nombre. ¿Eh? Que no tengo ni... O sea, recuerdo la canción, pero no me acuerdo el nombre. ¿Y Plisken tampoco? Paso, no. Para un grupo que se llamaba Los New Radicals. Oh. Que la canción se llamaba You Get What You Give. Y es del año... ¿Dónde coño está? Espérate. Es del año en que la hicieron. Exactamente, es del 98, 99 creo que era. El 8, 98. Es que ese año yo no estaba aquí. Fue tu año sabático, ¿no? Sí. Venga, Venal, siguiente. Venga, pues La Niña Bonita. El 15. La niña bonita, venga. Es verdad, que encuentre el tono. Espérate. Se abrió arriba. Yo voy a impugnarlo porque de nena pasaba el tum tum tum tum. Y eso es innovación. Primero he tirado por una parte de la canción y luego mejor la otra. Sí, porque era demasiado evidente. Bueno, intenta empezar otra vez porque no me he enterado de una mierda. Vale. Pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam Estoy reconozco que desafinó barbaridad. No, hombre, no. Imagínate cómo desafinará, que hasta Doc se ha caído. Sí. Además, es muy parecida a la de Gracias de a mí porque es todo el rato. Yo creo que se la ha llevado la batería ya. Sí. Pues la cosa es que creo que algo de música dance, pero no sé lo que es. ¿Valdis? ¿Baby Shark? No. No, hemos hablado de esta canción, no sé, creo que en el grupo de WhatsApp alguna vez hace tiempo. ¿Orri? Let It Be de los Beatles, año 60 y... Nah, bueno, no sé. Ya. No, y Plisken tampoco, ¿no? I'm your sexy for man. Bien. No sé ni el grupo ni el nombre de la canción. Will Self-Flip. Pero punto para Baldo. Y... No, pero me he saltado varios. Bueno, pero igual, esto no lo sabía. No. ¿Y el año? Uf, eso sí que es más complicado. No tengo ni idea. Di uno, cualquiera, de total. No sé, pero... ¿Del 94? No. ¿Rebote? He hecho ya una ronda de rebote. Vamos a seguir reboteando. Venga, pues entonces ya me pido Felipe del 90, Reyes. Del 91. ¿Coe? Sí, estará en muy... principio de los 90. Principio de los 90. Su tiempo. Por eso yo me acordaba de ella. Ya está, ¿no? Venga. ¿Quién ha hecho este? Ha sido Veral, me toca a mí. Venga, el último. Último. Número. Ah, el 17. Venga. Tin, tin, tin, tiritin, tin. Tin, tin, tin, tin, tiritin, tin. Tin, tin, tin, tiritin, tin. Tin, tin, tin, tin, tin, tin. Ice. Pressure. Cling, clong. Te están dando todas las pistas del mundo por ahí, ¿eh? No te vale, que da igual, que yo ya en esa época no escuchaba música. Bueno, esto Orri. Se puede considerar que no es música, pero bueno. Orri. Iba a decir Under Pressure, pero voy a decir Ice Baby del Vanilla Ice. No, tío, no tiene buen apoyo. Año, pues tiene que ser muy del 90. Correcto. Oye, la he dicho yo, la de Ice, esa no es, ¿no? ¿El qué? ¿Era esa? ¿Era de Ice Baby? ¿Lo has dicho? Claro. Estaba susurrando. Ah, que eras tú. Ah, yo pensaba que te lo estaban susurrando, que era otro tío. Vale, tres puntos para Valdi. Vale. Era Ice Baby de Vanilla Ice, pero no. Correcto. Vale. Vale. ¿Y el año lo sabía? No, ni idea. No. Sí, lo sabía. Vale, sí, lo sabía. Que no, hombre, no. Que sí. A ver si le voy a quitar el título a Venal y va a haber follado. Bueno. El rebote y las cosas. Pues son 8 puntos para Venal. ¿Ya hemos terminado? Sí. Sí, hemos dicho que dos rondas hacíamos, ¿no? Ah, bueno. Vale. Son 8 puntos para Venal, son 4 puntos para Baldo, 5 para Orri, 1 para Plisken. ¿Qué otras canciones de este tipo? No lo digas, para el siguiente programa ya te lo tienes preparado. ¿Pero así tardía, dices? ¿Canciones recordemos tardía o...? No, hombre, no. Quiero decir, ya esto es un poco la parte más conversada de canciones de este tipo, de One Hit Wonders que recuperáis. Dime. ¿Para el siguiente por qué no haces canciones de trans metal tararea? ¡Quiero cangrena! Por favor. Y black metal sueco. Hoy he ido con mi moto. Bueno, ¿qué recuerdos tenéis vosotros de este tipo de canciones de One Hit Wonder? Estuve viendo el verano pasado aquí en Fuengirola, en un festival, que bueno, vino Richie Blackmore con Rainbow, y estuvieron Scorpion, estuvo también Opeth, bueno, un festival que lo flipa, y estuvo Mayhem. Y tío, aguanté dos canciones. Eso era ruido. Y mira que a mí me gusta, entre comillas, ese tipo de música, pero eso era ruido, eso era ininteligible. Pero bueno. Es lo que tiene esta gente. Pues yo me acuerdo de una que era pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, Gala era Rey de los Tenais. Exactamente, el ritmo de la noche. ¿Pero era Gala? No, no me acuerdo de quién era. Esta no estaba en mi lista. Pues apúntala para la próxima. Esto no estaba en mi libro de la EGB. Esto no estaba en mi lista de canciones tarareadas por Antonio Carlos. Y esa tan bonita que decía This is the rhythm of the night. Bien, también. Todo está en el ritmo de la noche, ¿eh? Sí, sí, porque es lo que se movía la gente en la noche. Totalmente. Mystic. Hostia, la lambada. Esa. Estáis tirando con lo duro, ¿eh? Totalmente. Bueno, Pues tenía algo más que decir de recuerdos que tengáis de One Hit Wonders, de alguno que os gustara especialmente o de alguno que odiara y con pasión y demás. Pues toneladas, pero a estas horas ya después, siendo las 4:15, después de todo lo que hemos metido, el seso lo tengo, vaya, regular. Como el mal rubro, ahora. Bueno, pues entonces te despedimos ya y en otra ocasión continuamos con el resto de las canciones. Venga, un aplauso para Luigi, que se le ha currado hoy la sección. Un hermano. Bueno, y nos vamos a despedir. Doc se ha quedado sin batería, nos ha mandado un WhatsApp diciendo que se ha quedado sin batería, que un abrazo y cuidaros mucho, que se ha reído bastante. Y nada, Orri, muchas gracias por participar en el programa y por tu sinorri. A vosotros por invitarme. No os doy las gracias por la sinorri, pero en fin, a vosotros por invitarme. Lo he pasado bien, ha sido ameno. Pliske, muchas gracias por participar y por recuperar el sonido del micro. Bueno, a vosotros por el programa, aunque la temática yo pensaba que iba a ser más divertida y tal, pero bueno, al final alguna risa se ha escapado y... Yo me río mucho. No. Y que nada, pues a ver si nos vemos en la siguiente programa. Luigi, muchas gracias por participar y por currarte la sección. Muchas de nada. Y bueno, preguntarle a Baldi, ¿ha valido la pena el rato de risa compensando el rato perdido viendo las películas o no? No. Tonelada de jolgorio. No. Bueno, voy a permitir que me despida Benal, pero bueno, ya que estoy hablando en uso de la palabra, aprovecho. Me hubiera gustado, sinceramente, haber escuchado, y lamento que no haya estado, Sakuski en el programa de hoy, porque me hubiera gustado escuchar su perspectiva, su visión femenina de este tipo de película y de humor de Mariano Ozores. Así que, bueno, si ha merecido la pena, bueno, el rato es agradable, el rato del programa, pero el haber tenido que verse las tres películas de Estrellas y Pajares nuevamente, porque os recuerdo que yo ya la había visto, pues no sé yo si... Capaz de decir cabrones. No sé si compensa exactamente. En fin, hasta el próximo programa y espero que pueda hacer un programa de Tarkovsky o de Dreyer que me compense. Hasta la próxima. Bueno, pues entonces ya no despido a Baldi. Estamos todos despedidos, ¿no? Bueno, ¿eh? Un ERTE, esto. Pero como he dicho que estamos todos despedidos. Pues nada, querido oyente, ya sabéis, estamos en Facebook, Twitter, cinedebarra@gmail.com, enviarnos audio, enviarnos mierda, insultarnos y ya está. Esperemos que nos entere barbija puta del programa que hemos hecho. Pues nada, un saludo y agur. Yogur. Si te ha gustado, no olvides suscribirte. Puedes seguirnos en Twitter en @cinedebarra y en Facebook. También puedes ponerte en contacto con nosotros en el email cinedebarra@gmail.com.